radiogoga.com. Estamos disfrutando de el todopoderoso de Héctor Lavoe, falso apellido, no se llamaba así el muchacho, está muerto, era un gran cantante. No, Lavoe. Lavoe, pero Lavoe en francés significa la voz. La voz significa la sí, voz. Sí, hay una película con Lavoe, parece uruguayo. Hay una película sobre él con Jennifer Lavoe, ahí viene Lavoe. Con Jennifer López y Marc Anthony. Marc Anthony hace de Héctor Lavoe. Sí, Héctor Lavoe se despertara. Se separaron esos chicos, ¿no? Se acaban de separar, exactamente. Que nunca entendí qué hace J-Lo, tremenda. Tremenda. Pero habían estado casados en su juventud y se volvieron a juntar mucho tiempo después. Bueno, pero vos podrías decir que vos sos... ¿Que vos sos un galán superior a Marc Anthony? No, por Dios. Decir no, digo, pero no considero que, así, será, no considero que Marc Anthony sea un galán. Es cierto que creo que hacía telenovela. Bueno, mientras mi gata chupetea la canilla de la cocina, la estoy viendo. Un minuto. Ahí está. Tengo bastantes temas de Héctor Lavoe. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, Emilio. Buenas noches, Basalo. Buenas noches, Leo, Sofi. Tengo muchos temas de Héctor Lavoe, varios temas en un compilado que me grabaste. Y la verdad me hace bailar el tipo. Recién le decía a Leo, ¿por qué no arrancar con Ciento? Me decía Leo, vamos a pasar, temas. Grandes temas, tiene el tipo. Grandes temas, esa Periódico de ayer. Periódico de ayer, que me vendría muy bien Periódico de ayer. En este momento en la que llevo esta cruzada. Qué bueno laburar para el Clarín. Periódico de ayer, ¿no? Qué fácil. Sí, qué fácil. Igual es una metáfora, es una mina que él deja, es tremenda. ¿De qué época es el loco este? Lavoe de los 70. Y grabó con la Fania, es un músico muy interesante. Yo hay un tema que no voy a pasar esta noche porque vamos a pasar en algún momento a Willy Colón, que es el arreglador, un trombonista, un tipo muy interesante. ¿Qué es un arreglador? Nunca lo entendí. Un arreglador es que uno va y compone una canción, ¿no? Va con la guitarrita y se hace esos tres acordes que identifican a buena parte del rock argentino. Sorry, pero lo tengo que decir. Bueno, el arreglador es el que le pone textura, el que le pone justamente arreglos que puede llegar a orquestar, es el tipo la mina que pone esos detalles melódicos muchas veces, otras rítmicos, que enriquecen a un tema, a una base de un tema. Igual, insisto, no voy a pasar Che Colé, que es un gran tema, que lo iba a pasar y mientras estaba seleccionando dije, pero este tema no es de Willy Colón, y después lo encontré en YouTube Sí, es un tema de Willy Colón en el que canta la voz. Y está buenísimo el disco. La tapa del disco es un chabón con un chumbo y otro muerto ahí. Y dice, no sé, la mafia latina, no sé, una onda así. Después lo voy a buscar, el disco es muy divertido. Cuando pasemos a Willy Colón, lo vamos a escuchar. ¿Qué me puedo bajar yo de Héctor Lavoe? ¿Hay algún disco? ¿Hay algo? Bájense, hay un grandes éxitos en cuatro volúmenes, editado por La Fania, que está muy bien. El Todopoderoso, creo que es, más allá de la metáfora bíblica, uno puede coincidir o no, es un gran tema, lo vamos a pasar enterito. Al Todopoderoso. El Todopoderoso enterito por la noche. ¿No tiene un tema que se llama El Cantante también? El tema que hizo Calamaro, que se llama El Cantante, lo vamos a pasar entero, dura 10 minutos con un arreglo de cuerdas al final, que la descose. Va a ser, cuando hagamos la pausa larga, ponemos esos 10 minutos para que realmente, si estás ahí, tenés ganas de bailar, tenés con quién, si estás solo también podés hacerlo, te despaches. Igual, todo, casi todo lo que vamos a pasar de él va a ser para el dancing. Los oyentes chilenos necesitan un poco de calor, ¿no? Exactamente. ¿Cuba o Puerto Rico? ¿Qué dijiste hoy? Por ahí no escuché al principio. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Espero no equivocarme, si alguno me estoy equivocando. ¿Sí, arreglaste el llamado con Chile? Estamos ahí, tenemos a una invitada que ya hemos tenido acá, Paulina Palazzo Rojas, asesora de un diputado nacional de Chile, para que nos explique un poquito cómo está el conflicto. Vamos a ver cómo está la conexión, porque es complicado llamar, pero la tenemos ahí, tenemos eso en carpeta, tenemos la Copa Canábica, a la que fui invitado y dije... Quiero estar bien. No, quería estar con mi chica. No estaba para competir, digamos. No, no estaba ni para competir, no, la verdad que no. Pero bueno, tenemos de todo, vamos a seguir escuchando a Héctor Lavoe. Estoy pensando qué le podemos pedir. Vos querías escuchar Siento, pero yo creo que el periódico... Me muero por escuchar Siento, me paro a bailar, Si me pones Siento, me paro a bailar. Está fuera de la carpeta de los grandes éxitos que traje. Leo, ¿la tenés por ahí? Me rompe la cabeza ese tema, Me encanta cómo arranca. Insistiendo en que lo pusieran el tema. ¿Lo tenemos? ¿Está en punta? Está en punta. Vamos a sentir un poco más a Héctor Lavoe y volvemos un poquito más sudados. Siento. cielo lo pondré a tus pies. Frases de comedia que nunca diré. Supe del destino lo que nunca quise oír. Mucho has de llorar, poco has de reír. Corto es el camino, ya tú lo verás. Más resulta fácil en la adversidad. Somos en la vida polvo, nada que más da. Y eso es lo que al fin nos separará. Es inútil que pienses en la felicidad. Tiene mucho de ausencia su existencia fugaz. Pues está en escena la comedia ya. Solo como extra he de figurar. Sé que se titula Sufrimiento Terrenal. Y entre el bien y el mal seguirá el amor. Sentido profundo y dolido pésame por la muerte de más de 100 kilos de cumbia. No, un hombre de gira, ¿no? Leo un hombre Mateo. De gira. Un hombre de gira en gira. Leo Mateo. La papada de la cumbia. La papada de la cumbia. Mejor papada de la cumbia. Como el local este de Paraná, el rey de la paponia. El hombre de los párpados caídos. Sí, esos bozos, sí. ¡Ay, amor! Tremendo. La verdad, y además... Murió en su ley, ¿no? Show sí. Tras show, Necochea, cinco vamos, vamos a meter show, vamos a meter cinco. Y tuiteando, me voy al próximo, loco, banque. Increíble, la verdad que debe haber más de un oyente que debe ser seguidor de Leo Mattioli. Y evidentemente. Digo, es un clásico de la cumbia romántica, podríamos decir, ¿no? Santafesina. Santafesina. Como la marca de... ¿De la cumbia santafesina? Y pensaron, ¿no? Tener al lado una provincia como Córdoba, ¿no? Con el cuarteto, con lo que significa el cuarteto, con la mola, con pesos pesados. Más rápido que el cuarteto, como puede decir. Claro. El otro día lo escuchaba al cantante de Las Palmeras, hablando de Leo Mattioli y todo lo que es esa movida, ¿no? Bueno, muy viste que cuando ganó este Domingo de la Sota, para nuestros oyentes cordobeses, a quien no haya votado, bueno, que son felices, a quien no son. ¿Por qué esa media sonrisa? Y es que es una de la Sota es una media sonrisa. Perdón, ¿vos hubieras votado a algún otro? No, no, lo hubiera... no sé, creo que... Pero el discurso de la era Sota... Era jodido estar en Córdoba, convengamos que era jodido. Sí, era jodido estar en Córdoba. Es interesante que al final, más allá de lo político, pasaron un cuartetazo que era imposible. Un cuartetazo a todo volumen, que era sí. como el cuartetazo de campaña, ¿no? Qué loco, un gobernador que tiene un cuartetazo como hit. Y bueno, mira, yo escuché, Alfonsín tiene bien la página, reggaetón, la cumbia de Alfonsín, que es medio chuchu, la que era muy buena de cumbia era la de Cel. Alfonsín tiene cumbia y me lo crucé a Alfonsín el sábado y media hora después me lo crucé a Binder. Estuvieron los dos en la Cuenta y Rivadavia. Binder tuvo media hora para cruzar un charco de agua junto a la esquina. Venía la gente saludando y él estaba detrás del charco y él quería dar un paso pero tenía los zapatitos. Y estaba el charco y estaba y tú y la gente no lo toca. Y Alfonsín la rompe con las viejas. Todas las viejas. Imagínate, Alfonsín, la Binder si tiene que tomar, no sé, tiene que firmar una resolución. Si estuvo media hora para saltar un charquito. Iván López, igual es un frente, digo, juez que se estaba aliado ahí en ese frente, pero en Córdoba, es un frente que tiene sus valores. No sé si se dieron cuenta de la campaña que está haciendo Victoria Donda, el otro día no lo contamos, pero tenemos acá un póster, más de uno, con nuestra invitada, ¿no? ¿Llevaste el póster al día? No, bueno, me lo voy a llevar. No me delates porque no la quería colgar yo. Estaba buscando cómplices. Aquellos adolescentes. Perdón, iba a decir con un cartel que dice despenalización ya. Un cartel que dice despenalización ya. Esa es la campaña de Vicky Dorna, del Frente Amplio Progresista. Vamos a darle un crédito, igual que a Aníbal. Exactamente, ¿no? La van a ver aquellos oyentes que pertenecen al distrito de Capital Federal, ¿no? Sí, se presenta por la provincia de Buenos Aires. Ah, por provincia de Buenos Aires, perdón. Hay mucho, el otro día estaba viajando a Campo de Mayo, a propósito, fui a una pericia. La primera, yo diría que con Ale fuimos los primeros peritos en un juicio por marihuana. Peritos de parte, de defender. ¿Qué es esta cuestión de ser perito? Tuvimos que levantarnos a las 7 de la mañana para estar a las 9 de la mañana en Campo de Mayo. ¿Saben dónde queda Campo de Mayo? Una preguntita, y vos cuando Campo decís, soy perito, ¿y cuáles son tus papeles, tu eminencia? Voy como, ¿qué decir? Personalmente voy como director de la revista THC, y ellos ya dicen que ellos ya te reconocen que aceptó, vos sos, exactamente, que vos sos perito de, o sea, yo soy especialista. ¿Y en cuánto la estás materia, cobrando la hora por este negocio? No, por ahora es gratis. Por ahora no, es por boludo, yo no quiero meter en este negocio. Bueno, ¿y qué te piden como perito? ¿Qué onda? ¿Cómo decir a...? ¿Qué vas a hacer vos como perito? La cuestión es que esta puta ley de drogas hace que las personas caigan por cultivar plantas, y es lo que decimos siempre, tengas que demostrar tu inocencia. ¿Cómo demostrás tu inocencia? Diciendo que sos usuario de esas plantas, pero sobre todo demostrándolo por la cantidad. ¿Y cuál es el famoso problema de la cantidad? ¿Cómo se determina la cantidad? ¿Qué de todo lo que se llevaron los tipos es fumable y qué no es fumable? Y en una época, a ver, todo el mundo te pesaban la planta con la maceta. Vos ya fuiste perito en un juicio. Yo leí ese juicio porque leí el fallo y te mencionaban tu peritaje. Y me acuerdo que mencionaban el peritaje de la policía que decía: uno decía que no sabía si los tallos se fumaban. Era un perito que, igual aclaraba, no estoy especializando en drogas. O sea, si no tuvieras un perito como Seba, iría un chabón que dice que no sabe si los tallos se fuman, pero que la hoja sí. Claro, ojo, y que la planta hay que pesarla con la maceta. Esa básicamente el concepto. O sea, porque la cantidad se determina por kilo, básicamente, es la medida. Exactamente. Después de eso se saca una muestra y se dice, bueno, esta muestra, ¿qué cantidad de THC tiene? Tanto. Bueno, entonces, esta cantidad de THC, que se toma una muestra promedio, la multiplicás por la cantidad de sustancia que hay, ¿me seguís? Yo tengo 12 kilos de sustancia, saco un gramo. En ese gramo detecto cuánto THC hay y lo multiplico por 12.000, que son los gramos que hay en 12 kilos. Uh-huh. Entonces determino cuánta sustancia activa hay en el total. Agarran un protocolo de la ONU que dice que una dosis umbral se consideran tanto gramo de THC, entonces dicen, en esta cantidad de THC son tantas dosis umbrales. Y a partir de ahí dicen, bueno, esta persona lo puede consumir o no. Entonces es fundamental la cantidad que te dé, porque si vos tenés que una planta que la pesás con tierra te pesa 12 kilos, 12 kilos, si eso te toman una prueba del cogollo, y te da un nivel altísimo de THC y te lo multiplican por los 12 kilos, suponiendo que son 12 kilos de cogollos, evidentemente demostrar ese consumo es algo mucho más difícil. Entonces, hacer este peritaje y que esto por ahí el día de mañana sirva como jurisprudencia, que quede como protocolo, es decir, pasar de este proceso que se está haciendo ahora, formalizarlo el día de mañana, hacerlo sellar y que se empiece a obrar así, que no haya que ir en cada caso a verificar esto, es ni más ni menos que ir a un lugar donde estaban toda la plantación de mati, Sí, yo tuve la posibilidad de ver, posta, fue casi el cuerpo del delito. No decir que se trata de plantas, sino de un homicidio. Ver, ¿dónde estaban? ¿Cómo era el lugar? Las mismas plantas que uno podía ver en el patio de Mati, yo tuve la oportunidad de verlas con 6 meses de secado, envueltas en bolsas, hechas pelota. Las sacan, casi como posta, que es casi como si trajeran un tomuar, ¿viste? Lo ponen en una mesa de autopsia, ponen la bolsa enorme. Son, perdón, los tallos todos doblados, la planta toda doblada. Toda la planta apretada. ¿En dónde? ¿Dónde estaba? Un montón de plantas juntas. ¿En dónde estaba? Eso está en un depósito de depósito judicial. Eso al lado lo mandan a la gendarmería. ¿Entendés? Lo mandan a la gendarmería y... ¿Dónde fue la escena? ¿Qué tribunal? Esto fue en Campo de Mayo. Campo de Mayo es el lugar donde entrena la gendarmería, que si no me equivoco es en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En la Loma de Toro, llegar ahí es terrible. Campo de Mayo, a ver si entienden, son hectáreas, hectáreas, hectáreas, pertenece, es una ciudad que pertenece a la gendarmería. El segundo campo de detención clandestino, además. El segundo, o el primero, porque es el más grande. Campo de Mayo y La Esma son los dos grandes centros clandestinos de detención. Y vos estabas en una salita chiquitita, rodeada de Ziploc con pastadas de cocaína, con cocaína, con un prensadito de paraguayo, y vos en toda esa escena estabas en el medio de una mesa de autopsia donde tenía la planta de este caso. Y por la ventana veías, por un momento, a las 9:30 de la mañana pasaba la orquesta, pam, pam, pam, pam, era la gendarmería que estaba ensayando la orquesta. A los 2 segundos el tipo nos decía, claro, pero ven el fondo de allá, y vos veías atrás de donde estaba ensayando la orquesta, entrenaban a los perros antinarcóticos. Y de repente se empezaron, media hora después se empezaron a escuchar tiros, ¡pum, pum, pum! Y vi a cruzar unos tipos, ¿qué están haciendo esto? No, están, son unos grupos especiales de asalto, están entrenando. Es como el lugar donde entrenas. Salías y había 3 helicópteros dando vueltas, enseñaban a los tipos a operar los helicópteros, el lugar donde entrenan a la gente. Una preguntita, y cuando llegas ahí estás, y tenés todos los... ¿Qué es lo que haces? ¿Sacás una tijera y empezás a decir, bueno, no, estos son cogollos? Porque... El tipo, porque... vos lo tenés que ver al tipo, vos estás con tu cámara de fotos, y lo que le pedís es, separamos, que es lo que no lo pidió uno, se pidió en el caso y llegó toda una lista con una orden... que decía básicamente, separen los tallos de las hojas. Entonces los tipos sacaron 12 plantas, más o menos 4 horas. De hecho, no llegamos a terminar la pericia, falta toda la mitad. Solamente se pudo peritar las plantas vivas. Después quedan todos los cogollos, etcétera, que eran las 2 de la tarde y nos queríamos ir todos. Tardamos 6 horas más o menos. Desarmás la planta, desarmás la planta. Hasta que te queda el esqueleto y la pasás a la mesa. Entonces sacás todo el esqueleto. ¿Había tierra? El esqueleto no se cuenta. Y después, con todo lo que te quedó. ¿Había tierra? No, no había tierra. Era todo planta. Era todo planta. Okay. Le separás los tallos, te queda casi un esqueleto enorme, que es la mayor parte, y un grupúsculo en la mesa de cosas verdes que vendrían a ser las hojas y los cogollos mezclados. Después a eso hay que separar las hojas y los cogollos, bien, porque después las hojas no se fuman. Entonces, la totalidad de la planta, que yo calculo que debía pesar fácil 10 kilos, se terminó reduciendo, ¿sabes a cuánto? A 12 gramos de cogollos. Pa. Voy a decir una sola cosa antes de mandar más dulce música esta noche. Basalo, ¿vos necesitas plata? Y no me vendría mal, Maquito. Mirá lo que te ofrezco. A ver. ¿Por qué lo ves pobre? Ponés un curso. Y me ve así vestido, mirá cómo me he visto. No, digo, yo te dije si te hace falta plata, yo no te dije. No hice ninguna apreciación. Sí. Ponés un curso con certificado para ser perito de parte en causas de marihuana. Poné un curso, hagamos. Haceme caso, cobrar, qué sé yo, lo que se cobra, un café. Lo que se cobraría un curso porque. Sí. Vos no podés estar en todas partes. Había que hacerlo gratis esto. Bueno, pero te estoy diciendo, la idea es generar un protocolo a partir de ahora que quede como ejemplo y que, bueno, el día de mañana cualquier abogado pueda presentar y bueno, lo mismo que se hizo en este juicio que se haga acá. Lo hacemos firmar por quien convenga. Vos por ahí podés registrar la marca del protocolo, ahí sí. Exigir algún maquito por el uso del protocolo. Yo pienso que después de tanta lucha no estaría mal una indemnización, digo. No, no vendría mal. A modo de indemnización. Después discutimos si es en plata o en promedio. Igual este espacio de radio que tenemos tan chiquito y tan sabroso es una indemnización. Lo es. Bueno, lo es. Seguimos escuchando música. Es una selva de cemento y de fieras salvajes, como no. Ya no hay quien salga loco de contento. Donde quiera te espera lo peor. Donde quiera te espera.

siempre estemos en verano. ¿Dónde está mi mami? No me tiente con Ismael Rivera, maestro. A eso le digo lo peor en este momento. No me tienten con esto, porque si no lo vamos a tener que poner. ¿Dónde está mi mami? ¿Dónde está la reina de ¿Dónde estamos nosotros, Salo? ¿Dónde estamos? Vamos a saludar, vamos que nos saludar, que nos saludamos está? A la gente de Radio Boga en la comarca, que en nuestra casa matriz que nos banca de siempre, a todos los oyentes que nos están escuchando desde allá, desde el Bolsón, un saludo enorme a la gente de FM Natura en Salta, en FM 99.3, Radio Boga 103.5, un saludo enorme, un saludo a la gente de Mar del Plata, en FM La Azotea, FM 88.7, a Radio Curvas en Sal Si Puedes, y a todos los que nos están escuchando allá en Sal Si Una Puedes, preguntita FM para 95, ¿qué? Una preguntita para la gente de Mar del Plata, si alguno está escuchando y me puede postear si hay previsión de nieve para la semana que viene o la otra, que estoy ahí a punto de ir a mi rancho. Yo creo que no. ¿Te voy a llevar los esquís? Quiero ver si pego y hay nieve, viste que están estos weather, qué sé yo. ¿Cómo pero me dijeron que la parte más jodida nieve? Me dijeron que la parte más jodida del frío pasó ya. Sí, oh. Sí. Yo el frío más grande de mi vida lo pasé en Mar del Plata. Bueno, este año. Mar del Plata puede ser gélido. Yo el peor frío de mi vida lo pasé ahí. He pasado grandes momentos también, pero el peor frío de mi vida también. Casita en acantilados ahí en las afueras. Me dijiste, estoy estaba cerca tuyo. ¿Por qué no nos llevas? Es una casita del amor. ¿Por qué no hacemos el programa de ahí una vez? Duramos una hora. No tengo internet, pero bueno. Podríamos ver la manera. Tenemos muy cerca del Bolsón. Tenemos muy cerca del Bolsón una radio que se va a plegar. ¿Qué se llama? Se llama FM El Arca. Opa. 100.1 en Bariloche. Empezamos a salir. Este programa sale el sábado que viene, a la noche. Y a partir de la semana que viene, claro, en la previa. Lo mismo que están haciendo en Mar del Plata. En Mar del Plata hace lo mismo. En Mar del Plata se escucha este programa de 11 a 1. De 9 a 12. El martes, Basalo. El programa va a salir mañana. Ah, mañana sale. Mañana sale y el lunes que viene sale. Perdón, ¿y a qué hora sale mañana? A la 22 a 1. De 22 a 1, respetando el horario de mayor. Quiero decir una cosa que me acabo de acordar mientras hablaban de Bariloche. Este programa es para personas mayores de 18 años y siempre tiene que estar después de las 10 de la noche, que es el horario de protección al mes. Exactamente. No, correcto. Sigamos, bien, bueno, cualquiera de estos oyentes, para que no ocurra, para que no ocurra lo que van a escuchar en un rato, que terminó ocurriendo en nuestras líneas, ante la ausencia de oyentes que nos manifiesten siquiera un estado de ánimo, nos vimos repletos de mensajes que, bueno, ya lo vamos a escuchar. Vamos a picotear algunos. Para que no ocurra eso, por favor, los oyentes que nos están escuchando en cualquiera de estos lugares, por el aire o por internet, en las otras decenas de provincias nos están escuchando, ya sabemos, Catamarca, San Juan, Misiones. ¿Pueden llamarnos a dónde? Al 011, si lo digo mal, decime, por favor. 011-5254-0505. ¿Lo dije bien? 52, no sé si. Sí. Dice 011-5254-0505. Ahí pueden dejar, además de llamar y salir sin filtro, pueden dejar algún tipo de mensajito, como los que vamos a picotear dentro de un rato. Es verdad, no solo pueden llamar ahora, sino que pueden llamar en la semana. Exactamente, pueden llamar. Y dijeron, che, estos limados que pasaron. Tenemos un contestador. Bien. Van a ver que funciona en la semana, porque los mensajes que tenemos son de la semana. De la semana. Después, el mail, elbrocoliradio@gmail.com. Qué institucionales que sonamos, ¿no? Elbrocoliradio@gmail.com. Y ahí, obviamente, nos pueden escribir, mandar cositas. Y también está el blog. ¿Cuántas cosas? No pasa nada. Elbrócoli.blogspot.com. ¿Lo dije bien? Hace así, ¿va? A ver si me aprendí el teléfono yo de memoria. Era, tapaba lo que era. Sí. 011 sí. 5254 para memorizarlo. 0505. Sí. Es fácil. Sí. Otra vez. 011-5254. Las dos veces con 5, 0505. El único que no se lo puede acordar es el llamen, cuéntenos en qué andan, qué están brocoleando. Una aclaración sobre el Bariloche. El programa va a salir mañana, pero desde la semana que viene ya estamos en vivo. Así que la semana que viene, el lunes que viene, vamos a sacar a alguien de Bariloche, seguramente de la radio, para que nos cuente un poco cómo es la movida en Bariloche, etcétera, etcétera, etcétera. Que es una ciudad que yo le tengo la idea de que es una ciudad conservadora, pero que se ha visto revuelta en estos últimos años. Sí, hubo un par de movidas. Debo en algún momento traer un texto maravilloso sobre la muerte de este pibe, Diego Bonifá, ¿no? ¿Era el nombre? Sí, Bonifá, no sé si es el tipo que disparó. No, no, a Bonifá es el pibe que murió en esa... Y después murieron dos personas más en manos del Bora, que es la policía antidisturbio de esa provincia, que es... El Bora. Escándalo. Tiene el nombre de un poronga de penal. El Bora. Sí, andá a hablar del Bora. La brigada contra, o sea, para reprimir conflictos, digamos. Que los he visto en el Bolsón. En el Bolsón se deben acordar lo que fue la presencia de esa brigada, porque es siniestra esa brigada antidisturbios. ¿Es verdad que fuiste a la Copa Basalo? Y que tocaste el cielo con las manos. Perdón, el cielo o las nubes. Las nubes. Con la mano no, con todo el cuerpo. Porque casi que diría que navegué por 10 horas en una enorme nube. Y digo enorme porque no fueron 1, 2, 3, no fue la quinta. Fue la décima Copa Canábica del Plata. El primer concurso sudamericano de cata de marihuana que se hace en Argentina, puntualmente en Buenos Aires. Insisto, de hace 10 años. Cultivadores que ingresan recomendados por los cultivadores que ya estaban, es decir, se va ampliando el círculo a partir de personas que conocen a estos cultivadores que arrancaron en un comienzo. Si vos conocés a uno que ya esté hoy, tenés posibilidades de entrar. Y bueno, es un torneo en el que básicamente estuvimos hablando acá con el organizador hace, ¿cuántos? ¿Dos, tres programas? Tres programas más o menos. Por eso, no voy a repetir demasiado en cuanto a la organización, decir que es un torneo, es un evento en el cual en este año más de 80 cultivadores presentan 10 gramos de marihuana. De esos 10 gramos, 4 gramos se reparten en bolsitas de un gramo cada una, y el día de del evento se la reparten al resto de los cultivadores, es decir, que vos recibís 4 muestras de un gramo de otros cultivadores que tenés que calificar según 4 tópicos. ¿Cuáles son? Que son textura, como la ves la flor, cómo viene presentada, qué tan seca está, cómo está el color, cómo está el olor, esto visual. Visual. Después la segunda categoría es una categoría olfativa, que es como huele la flor entere cuando la picás. Una tercera categoría que es la del sabor en seco, es decir, antes de prender el brócoli y después que prendes el brócoli. Y la última, que es la más compleja de todas, que es una ciencia donde se discute un montón, que es el mambo, es el efecto, de cómo pega. Porque ahí ya entra un montón de cuestiones, claro, relacionadas con el gusto. ¿Cómo evalúas eso? A mí siempre eso es lo que me llama la atención. Porque vos todo lo demás lo podés más o menos evaluar. Ahora, ¿el mambo? Es complejo. Hay quienes... ¿Cuál es el criterio central? No hay un criterio. Creo que ya por eso digo. Creo que es una cuestión de gustos y que un poco los cultivadores se acostumbren a conocer quiénes son los jurados. ¿Viste? Con el tiempo el cultivador empieza a tener sus yeites en la copa. Por ejemplo, vos sabés que la inscripción dura un mes. Es decir, se abre una fecha y se cierra en otra fecha. Vos podés ir a lo seguro, presentarla temprano, pero los mejores cultivadores, o quienes en los resultados terminan viéndose como los mejores cultivadores, la presentan el anteúltimo día. Para que no sufra todas estas cuestiones de los traslados, que se pueda abrir, que se pueda secar, para que esté en el punto, para que al catador, es decir, porque no solo participan los cultivadores ese día con las 4 muestras que le dan, calificando, metiendo su voto. Eso es un voto, el voto popular de ese día. Pero previamente, durante el mes anterior, 4 integrantes más, de un total de 5, en conjunto con el voto popular, que son los 2 ganadores de los años anteriores, la comisión organizadora y un jurado invitado, vienen catando las variedades durante el último mes. Entonces, corriendo el riesgo de que ya los jueces estén bastante satisfechos al último día de cata, hay un montón de cultivos. De hecho, las variedades que salieron campeonas este año, si no me equivoco, fueron los números de muestras 61, 63 y 64. Ojo que me estás hablando ya de un handicap dentro de un torneo. Hemos tenido parte de la organización del torneo acá, y estar hablando de un handicap en un torneo a 10 años de un torneo es como querer tirar al rondón abajo. La pregunta es... Que si mando más tarde, yo rendía los parciales, sí, los finales más tarde, porque bueno, el profesor está más cansado, viste, es como que si no le errás de mucho, la llevas, ¿viste? No te pregunta tanto. ¿Es una onda así, Basalo? O sea, ¿da para la polémica? No, yo creo que en realidad... El criterio, lo que me llama la atención es, más allá de este juego, ¿no? De los tiempos, que obviamente debe ser parte de la cuestión deportiva, es, digamos... Estamos hablando de cuánto juega el amiguismo en la élite que participa y cuánto juega la calidad de cultivadores. Es decir, el amiguismo cero. La verdad, debo confesar que estuve, participé en varios años desde diversos lugares, a veces con un jurado, a veces metiéndome a fondo con la comisión organizadora, y puedo dar fe que no hay mucho amiguismo en la cuestión, porque de hecho hasta los jurados ignoran de quién son las variedades que están probando. Si a ellos les llega un cogollo, nada más. Si no dicen ni el nombre de la variedad ni quién lo presentó. Y si yo le digo, te mando un cogollo en forma de corazón. Opa. Bueno, está bien. Joder, no, pero a lo que voy es los participantes, es decir, si vos sos cultivador, sí, formás parte de, digamos, lo que sería la gente que puede invitar como cultivador. ¿Vos te jugás a invitar a un amigo o te jugás a invitar a un gran cultivador? O sea, ¿cómo un cultivador hace que ese grupo se engrose? ¿Por amistad o se engrosa por calidad? Y eso va a depender, a ver, que si yo te contesto eso te miento, porque va a depender mucho de cada cultivador. Hay 80 este año, imagínate que esos, de esos 80, el año que viene cada uno puede presentar a varios cultivadores si quiere. El tema es que yo, más que amiguismo, diría que por un lado influye qué tan buen cultivador sea, es decir, del grupo de cultivadores amigos del que ya está en la copa, evidentemente va a elegir a los mejores, pero a su vez este requisito es para dar fe de la seguridad. Entonces vos tenés que llevar a alguien que también conozcas hace año. Exacto. Es un cultivador que, más que amigo, porque está bien, si lo conoces hace años va a ser tu amigo, uh-huh, o no, pero la cuestión es que vos puedas dar fe de que conoces a esa persona que va a ir ahí. Exacto, que va a garantizar el evento. Bien, claro, exactamente. Sí. Ahora, en el momento de la... ¿Cómo es la premiación? Hay distintas categorías, yo eso nunca lo termino de recordar porque, o sea, es complejísimo. Sí, la cantidad de muestras de las que estás hablando y demás. La premiación, ¿cómo es? O sea, ¿hay para interior, exterior? Claro, hay dos categorías, básicamente, que es interior y exterior. Se elige al primero y al segundo de cada categoría. Se premia al segundo mejor interior, al mejor interior, segundo mejor exterior y el mejor exterior. Y está el ganador de la copa. ¿Que es entre los ganadores de cada una de esas categorías? No, que es el mejor de todos. Ah, no importa, sí, claro, que sea. El que mejor es de todos es el ganador. Después de eso se empieza a ver, por ahí, los siguientes cuatro mejor son de exterior. Y recién el sexto, en el total general, vendría a ser el mejor interior. Por ahí, ¿me seguís con lo que te digo? Por ahí. Yo sé que este año la definición estuvo entre el mejor de interior y el mejor de exterior. Bien, es toda una disputa, es como... Es como Falcon y Chevrolet, perdón, como Ford y Chevrolet, interior y exterior en una copa canábica. Bilardo Menotti. No tanto, de hecho, Argentino, el organizador de la copa, me corregía a mí acá en programas pasados y me decía que no influye tanto de donde sea. Sí, es muy Ford o Chevrolet el tipo de mambo, porque hay claramente dos mambo. Un mambo anestesiante, bien popularmente y políticamente llamado efecto medicinal. No está mal llamarlo medicinal porque, a ver, es un efecto muy físico y a los usuarios medicinales es el que más le sirve, uh-huh, pero se lo llama efecto medicinal, que es el clásico silloneo, me pongo una seca y termino en el sillón, patas para arriba como un perrito. Y el otro efecto es el efecto más arriba, se lo suele llamar efecto más psicodélico, efecto más potente. La ganadora este año fue una de efecto más psicodélico, más que de efecto medicinal. Y me anduvieron contando que, entre otras cosas, porque ya se hace muy difícil, vos pensás que 80 muestras... Si ustedes tuvieron la oportunidad de catar la muestra número 32, se imagina lo que es la muestra número 2, la muestra número 1. No lo puedo imaginar. Bueno, es muy difícil a esa altura decir es una o la otra, y entran a jugar diferentes aspectos. Este año la ganadora, por primera vez en 10 años, y creo que eso, algo de eso influyó, fue una variedad criada en Argentina. Si hasta ahora todos los años se venía ganando con White Widow, Flashback, Moby Dick, lo que fuera. Este año ganó una B8, B9, perdón, una B9, muy, una variedad muy, argentina. Muy interesante. Bueno, exactamente. Y fui, me encuentro con uno de los jurados, me cuenta al final del evento, no, bueno, cómo fue que él al menos llegó a esa conclusión. Le digo, ¿y qué es esta B9? ¿Qué es una cruza de qué por qué? Y me dice, es una B3 por una B3. Ah, gracias, le dije. Está bueno. No, claro, B3 bueno, por B3, B9. Claro, ya sabemos de qué tipo de campeonato estamos hablando. Después me explicó que en realidad la B3 era una mezcla de Old Hays Panamá por otra cosa y que la otra B3 era esto, pero nada, fue una respuesta un poco... Vamos a tener igual corta. Una voz después de esta pausa musical, un recorrido por el pasillo, porque tenemos que tener el pasillo de la copa. Ahora hablamos de lo técnico, te lo introducimos, el que no la conoció, no escuchó. Necesitamos el color. Pero necesitamos el agente, el encubierto, digamos. El tipo que ya no va a disfrutar, sino ya viste a ver. Que me dijeron. Que el auto del vecino, a ver qué trajo este. Que me dijeron que se ha cruzado con varios famosos en la copa. Así, entre. Opa, no podemos dar, no vamos a dar nombres. ¿Y vos decís? Yo digo que nunca está jugado. Yo digo, en este momento, pero en última, este momento. La última este que momento, vaya en Canael, para eso lo llamaba. ¿No? Exactamente, ya volvemos. Mi amor, la y El Brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Queridos oyentes de Brócoli, tenemos detrás del teléfono una voz joven, nueva, que usa barbito candado, pero no es un garca, y se llama Hueso Van Hemp, el especialista en cultivo de la revista THC, un hombre curtido en yerba. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Está tan curtido en yerba que no puede ni responder? ¿Huesito? ¿Está tan curtido en yerba? Se quedó sin habla. Hola, Hueso, ¿estás ahí? Y se nos pudo haber colgado. Yo les digo que tiene el teléfono abierto igual. Sí, no, porque hay un ruido ahí, como de fondo, ¿no? Hay alguien conectado ahí, ¿no, Sofi? ¿Lo podemos llamar al celular? Hola, Hueso. ¿Hueso? Se estará escapando de alguien. ¿Hueso? Porque yo lo escucho ahí, ¿no? Ahora se lo va a escuchar toser, seguro. Hueso, que estemos todos juntos y aparece. Hueso, ¿no? Hueso. ¿Estás ahí? Hueso. ¡Vuelve! No, fallamos. Bueno, vamos a volver a intentarlo. Hueso es quizás uno de los cronistas más experimentados, ¿no? De las copas canábicas. Tiene varias crónicas hechas. Yo Hueso lo conocí en una copa canábica. Antes de ahí Sofi se le escucha un hola, Hueso. Antes de arrancar la revista. Sí, Hueso, la primera vez que me lo cruzo. Y lo voy a contar un poco al aire. Está ahí, Huesito. ¿No? ¿Me escuchás, Huesito? Hola. Hola, Hueso. Huesito. Hueso. Un huesito difícil de roer. Uf. Es un huesito difícil de roer. ¿Qué le pasa, Huesito? Está difícil, ¿eh? Bueno, yo a Hueso me lo crucé por primera vez frente a una mesa con vaporizadores. Hueso estaba recargando los vaporizadores. El chabón que estaba a cargo de una mesa enorme con 4 o 5 vaporizadores junto a por su entonces novia. Era un gordo chachito. No paraban. Yo me había quedado flasheado con el pibe porque estuvo 10 horas, porque convengamos que una de las cosas que no contamos es que la copa arranca a las 11 de la mañana puntual y termina a las 9 de la noche. Y no te vas porque se cierran las puertas. O sea, tenés que estar todas esas horas ahí. Exactamente. No hay tutía, no hay, está mi hijo que le tengo que cambiar los pañales, etcétera. No. No vale salir. No vale salir. Y esa vez me lo crucé en una mesa de cata, así se llamaba, vos iba a dejar la gente dejaba su variedad. Era creo que la copa número 4, creo. La cuarta copa. Estamos hablando hace 6 años. Hace 6 años más o menos. O la copa quinta, no me acuerdo cuál dos era. Y bueno, así fue que me crucé con Huesito. En esa copa después de una charla sobre sustratos. Pero bueno, una copa en la que había más o menos, yo me habré contado, 80 personas. ¿Era la primera? ¿Saben no? cuántas hubo? No, cuarta, quinta. Ah. Hubo casi 400 personas el fin de semana. ¿400 personas? Con bajón, cerveza. No había alcohol. Una característica de la copa es que no se sirve alcohol. Bien, salvo el parrillero, que es, bueno, a cambio de que haga el chimiloco. Claro, un hombre que le gusta el tío. Solo el parrillero puede tomar alcohol. Si soy amigo del parrillero, no me puedo tomar una cerveza. Solo el parrillero a cambio de que haga el chimiloco. El chimiloco es un chimichurri preparado a base de cannabis. El chimiloco. O sea que de encima que venís a bajoneás con más bajón. Sí, señor. ¿Y el chimiloco es como una marca registrada de la copa? Además, en un momento escuché un diálogo ahí a un costado en la copa entre el autor del chimiloco y su compañero de parrilla, detrás de la parrilla, que le decía, loco, te dije que no le pongas tanto falso a este chimichurri. Y el otro agarra la mira y le da con la cerveza en la mano y dice, ¿qué me decís si están todos contentos? Mira, y obviamente, la gente estaba contenta, eso era innegable. Pero bueno, eso fue parte de los entretelones... de una copa realmente muy buena, una copa que contó, yo estoy contando las formalidades, ahora Hueso nos va a contar los entretelones de la copa, porque él anduvo por sectores a los cuales yo jamás podría llegar, una copa que contó con teleconferencias internacionales. ¿Estás ahí, Hueso? A ver por tercera vez. Hola. Huesito. No, debe estar, por ahí nos está escuchando, por ahí nosotros lo escuchamos y él a nosotros no, ¿no? ¿Tenemos pinchado el teléfono? Y todo la que tiene. Mira lo que me tiraste todas las ganas. Papá. Después vamos a escuchar los mensajes que tuvimos. Bueno, en perdón. En un momento estaba caminando por la copa y escucho a dos pibes decirse uno al otro: che, pero vos decís que posta no hay ningún servicio acá. Normalmente el paso pega también. Claro, el tema es ese. Yo me imagino, ¿cómo manejas el grado? ¿Cómo se maneja el nivel de paranoia dentro de una copa? Yo creo que está controlado y regulado a partir de la estricta actitud de los organizadores. En un momento descubrieron a un pibe con un celular, se ve que mirando la hora y eso, y yo no te voy a explicar los detalles de cómo ese pibe terminó afuera de la copa en los siguientes 5 minutos. Bien, porque para qué contar escenas que no vale la pena. Pero o sea, no puedes tener tu, no puedes tener tu celular. Yo creo que a nadie de los que estaba en la copa se le ocurriría no haber dejado el celular después de ver lo que ocurrió con ese pibe cuando sacó el celular en un momento en la copa, sin querer quizá, por un acto de cosas. A ver, cuando uno ingresa a la copa se piden los celulares, uno a uno. Es decir, vos tenés la oportunidad de dar tu celular, entre otras cuestiones. El no salir de la copa también es una es un pacto que uno hace con la organización. Que te asegura, valga la redundancia, la seguridad durante el evento, ¿no? Y es lo que hace que a lo largo de 10 años, porque insisto, no es lo mismo hacer la copa ahora que en el 2001, haya podido plantarse sin ningún tipo de complicación legal. Y además, digamos, además de la cata y etcétera, vos mencionabas, digo, que lo conociste a Hueso en un stand, ¿no? Cuando hablas de stand, ¿qué hablas? ¿De un stand propiamente stand o un par de caballetes ahí medio? ¿Cómo es la movida? ¿El nivel de organización? ¿Cuando lo conocí a Hueso o ahora? Y hagamos cuando la, lo conocí a Hueso eran dos caballetes, una mesa, un mantel, 5 vapos, lo cual a mí en esa época me rompió la cabeza igual. Si eran 5 vaporizadores totalmente diferentes uno al otro, y un operador como Hueso, bueno, sabe la cancha con la que manejaba los vapos, pup, pup, pup, o sea, tenía las dos manos, estaba cargando a la vez 2 vaporizadores, para que te des una idea. Y este año que no había 5 vaporizadores, había 10 vaporizadores digitales, analógicos, Vulcano, de Verdamper, cualquier marca, ya puestos en gazebos, con luces, rodeados de 20 stands de otras marcas. Es decir, era casi un evento a la altura, salvando la larga distancia. Convengamos que esto se tuvo que organizar 8 horas antes. A las 12 de la noche el día anterior estaban poniendo los puestos y una hora después que terminó el evento vos ya no veías un puesto. Exacto, no es algo rural que lo estás armando. Es algo que se hace en la clandestinidad, entonces no podés llegar a lo que uno querría, que son los niveles, los eventos europeos, donde las cosas se hacen más abiertamente, porque lógicamente no hay demasiada persecución. ¿Cómo es la situación del desarmado? Desoladora. Es sorprendente. Sorprendente, como en una hora pueden llegar a desarmar todo lo que antes viste que era un show monumental. A ver, había un vaporizador, ¿vieron el Vulcano? El Vulcano es un vaporizador que, para los que nos están escuchando y no lo conocen, es como una pequeña base piramidal que emite vapor hacia arriba. Encima de esa base se coloca una bolsa, con un conector hacia la base, y se rellena esa bolsa de vapor, pero entre la máquina y la bolsa se pone marihuana. Entonces es otro sistema de vaporizar, entonces el vapor pasa por la yerba y va llenando un globo, y en ese globo queda lleno de vapor, y a mayor temperatura el vapor se hace más humo, a menor temperatura se hace más vapor transparente. Vos retirás la bolsa, no me mires con cara de asombrado, has probado un Vulcano. Ruchowski mira como diciendo, ¿qué es esto que estás contando? Sí, estoy asombrado. Sí, bueno, y entonces vos te puedes pasear con la bolsita, una bolsita de 50 centímetros, y la vas inhalando. Es casi, yo diría que es un consumo, el consumo, la forma de consumo más saludable del cannabis, pero que a nivel imagen, si lo tuviera que graficar, es casi como si uno estuviera aspirando una bolsa de pegamento. Y a nivel de mambo, ya que hablamos de mambos. Y a nivel de mambo, a ver, lo que tiene el vapor, a diferencia del THC, de la del THC producto de la combustión, es que el vapor se absorbe por otras vías, que no son las mucosas de los pulmones por donde se absorbe el humo, que pasa a la sangre. Entonces, gran parte del vapor pasa a la sangre, parte del THC, pero parte del vapor se ingiere por otras vías. Entonces tarda un rato más en pegarte. Esa por ahí es la diferencia, que no tenés un mambo tan rápido como en el cigarrillo, pero es un mambo que dura un poco más de tiempo. Ahora, el vaporizador que les contaba, yo te contaba una bolsa que tendrá el tamaño de una botella de cerveza, más o menos. Bueno, había montado una bolsa de 2 metros de ancho por 70 centímetros de alto, es decir, una bolsa del tamaño de una manga, una bolsa del tamaño de un ropero, un individual escándalo, un escándalo. Estaba colgada en el aire y de la cual salían caños, que eran caños de PVC, y parecía una enorme loba amamantando un montón de cachorros. ¿Te imaginas la escena, no? Una bolsa colgada a 2 metros de altura, llena de humo, y un montón de gente colgada de las mangas, desde un montón de mangas, pues está aspirando. Un tipo de mi altura llegaría a la manga, por ejemplo. Le decían la loba todo esto, ¿no? Se escuchaba un montón de, che, vamos a la loba, sí. Estaba la cosa ahí que parecía una loba. Decía Rómulo y Remo, pero con mucho Rómulo y mucho Remo. Impresionante. Yo estaba pensando que tiene la función de un narguile, digo. Claro. Humanizarlo, no es que inventamos una nueva. No, pero está buena colgar eso del techo, digo. Impresionante. Con un cañito. La imaginación y el tecnicismo. Ahí salió la voz de la señora que dice la casilla de correo. Bueno. Me he cruzado con algunos personajes. ¿Conocidos, quizás? Porque si decís bastante, personajes. Bastante. ¿Que hayan salido en la revista? Una pista, nada más. Algunos sí, otros no. Famosos. Voy a nombrar a dos. Hola. Hola. Sevilla. ¿Qué tal? Poneme que me estás escuchando, hueso. Ahora sí. Qué groso, no puedo creer que estamos hablando con vos. En este momento te escucho por una sola oreja. No sé si Leo está laburando el tema del Ahí va el estéreo. No, ahí vuelvo a escuchar una sola oreja, pero no importa. Estaba contando hace un rato, estaba recordando cómo te conocí en aquella cuarta o quinta Copa Canábica. ¿Cuál fue en la casa? Que casi nos dimos la mano mientras vos estabas manipulando unos 5 vaporizadores. Sí, sí, es verdad, yo era la quinta. ¿La quinta era? En la casa, sí, yo era la quinta, la 2005 fue. ¿La 2005? ¿Cuántas copas llevas a la recorrida, hueso? Yo bastante, yo como 7 más o menos. 7 copas encima. Y ahora, del plata. Yo ya hablé un montón de... Te invité todas las cuestiones formales de la Copa, cómo es, cómo se organiza, de qué trata. Queremos que nos cuentes la posta de la posta. Y mi primera pregunta de la posta es, ¿qué sentiste vos, conociendo hace 7 años la Copa, qué sentiste ahora, sin pelos en la lengua, 10 años de la primera Copa? Sin formalidades, sin conté que aumentaron los cultivadores, todo eso te lo ahorré. ¿Cuál fue tu sensación cuando te fuiste? La verdad que la décima? Me sorprendió muchísimo. Todos los años uno ve cómo va creciendo, no solo la copa, sino la calidad de los cultivadores. Porque gente que conoces hace 5 años, en 5 años cambió muchísimo su manera de cultivar y avanzó y aprendió y ya se andan mocos y tiene unas flores de puta madre. Y lo que es infraestructura, la copa este año se fue, pero al recarajo. ¿Hay mucha diferencia entre esta y la anterior? Estaba mucho más. ¿Cómo? ¿Hay mucha diferencia entre esta y la anterior, por ejemplo? Escucho muy bajito ahora, pero recontra bajito. ¿Ahora? ¿Me escuchás? Un poquitito mejor. ¿Ahora? Ahora sí, ahí va. Tenía que acercar. Pasa que te quiere escuchar con voz de locutor. Te repito, huesito, buenas noches. Sí, buenas noches. En relación al anterior, ¿notás mucha diferencia? ¿Como que de un año a otro realmente saltó todavía más o fue bastante paulatino? No, es como si hubieran ajustado un montón de detalles. Hicieron una reseña de la copa anterior y ajustaron todos los detalles que estaban capaz un poquito más sueltos. La comida estaba mejor organizada, las teleconferencias estuvieron buenísimas porque se veía bien la pantalla, había lugar para poder ponerse cómodo, el sonido estuvo toda la tarde presente, incluso la música estaba mejor, no pasaron tanto dub y reggae que te tira siempre como para quedar volteado, sino un poquito más de clash, más funky, los tormentos. Hubo casi música en vivo, ¿no? Sí, estuvo tocando Dancing Mood ante la entrega de premios. ¿Viste? Así de la nada, incluso. Opa. Hubo mucha gente, Dancing Mood, dijo Dancing Mood. Hola, huesito, buena noche. ¿Dijiste Dancing Mood? ¿Cómo le va? Bien, huesito. ¿Dijiste Dancing Mood? ¿Y qué onda? O sea, ¿qué onda la gente como Dancing Mood? Se copa, digamos, porque estábamos justo, Seba iba a mandar al fango a todos los famosos. ¿Qué onda los famosos? Van porque se copan, no es que le pagan un caché para que vayan. No, al revés. Se tendría que cobrar entrada, pero bueno, viste, los famosos como son. Consiguen canje con la cara, nada más. Pero sí, vos imaginate que te dicen, che, ¿viste qué? Venir un domingo a fumar los mejores porros de Sudamérica. Claro. Y bueno, es algo que... Obviamente hay un montón de gente que va a decir que no, pero creo que es mucha más la que va a decir que sí. Sí, ¿y a quién viste? ¿Se puede decir a quién viste? Contanos. Estaba la muchacha esta rubia tan interesante de Carla Chusnowski con su pareja. Qué bien. La vi a Sofía Gala con un chori, loco. La vi a Sofía Gala caminar con un chori por ahí. ¿Sofía Gala come chori? Con un chori, sí, con un chori en la mano. Y con el chimichurri, le puso chimichurri de este chimichurri especial. ¿El chimiloco le puso? Sabes que no me di cuenta, le tendría que haber preguntado si le había puesto chimiloco. Se había dado cuenta, igual, si le puso a las dos horas de haber sentido una patada de un kingo en la nuca. No, no, porque, y este, alguien más así, una chica rubia, Sofía Gala, estamos así medio chimenteros, pero dale, contanos que... Contanos que se vamos a la borrada. Yo tampoco, mucha bola, vos tenés en cuenta que vos llegás a la copa a las 11 y a las 12 ya estás de la cabeza. Claro, ¿cuánto te dura la virginidad? 20 minutos, con suerte 20 minutos, si sabés a quién tenés que esquivar. Claro. Porque siempre te encontrás con alguno que te dice, probá esto, y vos como un boludo volvés a caer y te matan. Pero ¿qué pasa? Porque vos, me imagino que vos también vas a escribir, o sea, vos vas a trabajar porque sos un cronista y tenés que estar en pie para poder trabajar. ¿Y cómo es este? ¿Cómo le dice un chabón? No, la verdad es que no es que sea mala, pero me parece que es muy fuerte, ¿viste? Y te dice, no, pero dale dos pistadas, flaco, vos sabés que le doy una y yo me baja la presión. ¿Cómo le decís no a un chabón que te pone el tupper abajo de la nariz y te dice, por favor, no le puedes hacer un especialista, probala? Voy a ser un mal cocinero y voy a contar mi receta. Yo lo que hago no es privilegiar el trabajo. Yo ahora digo, bueno, vamos a trabajar como podemos. Si la historia es esta, venir aquí y fumarse 38 porros, ¿qué voy a hacer? ¿Fumarme dos y decirle a los demás que me fumé 38? Me fumo los 38 y después la piloteamos. Eso sí. La gente siempre cuenta, siempre habla, los textuales quedan y las voces siempre se terminan escuchando. Así que... Y que después te diste armada, ¿no? Porque después alguien tiene que agarrar todo eso. No, pero... Claro, tengo superiores muy talentosos. No, pero Hueso es un gran cronista. Escúchame, Hueso, ya que te tenemos ahí, tirame algún dialoguito que te encontraste, esas conversaciones, viste, que escuchás cuando pasás y decís, no puede ser que estos pibes estén hablando de esto. Bueno, había un gran amigo, me empezó a contar que fue un brujo porque tenía una planta medio gualichada. Por ejemplo, como una planta de faso, una planta de faso engualichada. Él empezaba a hacer en zona de caer las plantas. Y es un pibe que cultiva muy bien, que el vegetativo no tiene problemas. Y de golpe dijo que hay algo raro. Sintió una corazonada por ahí y terminó yendo un brujo porque tenía las plantas muy engualichadas. Y al final sí, tenía las plantas engualichadas. ¿Cómo que tenía las plantas engualichadas? Le habían pasado una planta tipo margarita, como medio con mala onda, una de esas cosas. Yo mucho de eso no sé, viste, yo trato siempre como... O Cervantes nunca habló de gualichos en la parte, claro, de plagas. Exacto. Pero parece que era verdad, así que la tiró el regalo a la mierda y las plantas le levantaron enseguida. Pero el brujo le dijo así, el brujo fue el que le dijo, vos tenés la planta engualichada, hacé algo. Sí, el brujo dijo que era posible que las plantas se engualichen por algo que les tiré mala onda. Ahora, ¿y el chabón qué hizo con el gualicho? ¿Lo tiró directamente? ¿Alguien le creyó? Y la mujer no le creía hasta que le mostró poniendo la planta al lado del motor del agua, se le cortó el agua y dijo, esto es la mierda. Sacó la planta a la calle, la semana tenía las de churro perfectas. Increíble. Increíble. O sea, de toque las plantas se recuperaron. A la semana. Enseguida. Bien. Bueno, tenemos la verdad que o sea, yo me imagino, yo lo que recuerdo de la copa que fui fue precisamente eso, los diálogos que escuchás por ahí de los que no, ni siquiera participás, ¿viste? Que hay dos personas y decís, ¿cómo llegaron a este punto, no? Eso es maravilloso, digo, es algo que pasa en una copa. Che, Hueso, lo que no llegué a contar fue esta cuestión de la charla, ¿no? Yo ahora te quería preguntar qué onda la campeona, si la fumaste, pero ¿puedes recordar un poco el lujo que hubo el domingo con las charlas? Mira, estuvo muy bueno que pudieron conectarse con Mila Jensen, la fabricante del Pollinator, inventora del Pollinator, con Nikki y Chris Conrad, el matrimonio este activista de California. Estuvo Rosenthal, alto muy bien. Del cultivo. La alta plana norteamericana, perdón, la alta plana norteamericana, o eso. Claro, y el amigo Jorge Cervantes, infaltable en estos eventos. Si alguien que sabe fumar churro es él, ¿no? Con una gorrita del Barcelona, ¿la llegaste a cachar esa? Sí, la vi. Che, y la posta esta que te decía, la campeona, ¿la fumaste vos, la campeona? Mira, yo siempre aprovecho para encontrar un momento y colarme entre el jurado con la excusa del cronista. Digo, permiso, estoy trabajando y me siento ahí a olerles un poco el humo. y estaban discutiendo de una, no la habían probado todos y armaron. Y en ese momento dicen la B9, dice, bueno, yo lo conozco al cultivador de la B9, sé que saca cosas buenas. Y cuando me llegó, fumé, me pareció rica, muy linda, y cuando salí del cuarto jurado, tardé 40 minutos en volver a acordarme qué era lo que tenía que hacer y por qué tenía que volver al cuarto jurado. Una digna ganadora. Me descalabró. Claro. Me descalabró, una digna ganadora, sí. Sí, sí, sí, sí. Un viaje psicodélico, sativo, para arriba. Una flor tan rica que te querés fumar dos porros, pero si te fumas dos porros, después no salís. Para contar los personajes, la tapa de Sgt. Pepper. Claro. Che, ¿anduviste, anduviste en tus andanzas esas extrañas que haces en la copa por la parrilla, por esos lugares donde se encuentra más, casi tanta diversión como en el salón principal? Mira, lo que hice este año y que fue para mí, la verdad que encontré como el rinconcito a la playa, estuve un rato en el stand de Pollinator viendo que sacaban de chocolate. Y por primera vez en una copa pude fumar chocolate en vaso, en pipa, en porro y en vaporizador. Y creo que el año que viene voy a pedirles de trabajar en el stand de Pollinator, me parece. Duro el laburo, ¿no? ¿Eres un jurado de hashish? Y vos imaginate, son los tipos que están tomando whisky en medio del Oktoberfest. O sea, son heavy. Son gente heavy. Se hace un Oktoberfest y están con el hot beer bajo el brazo. Sin coca, nada, ¿entendés? Sentado ahí. Debe ser jodido catar, como debe catar mucho, unas 10, 20 muestras en el mismo día. Ahora, catar 10 de flores, ¿no? Aún así sean buenísimas. Ahora, catarte 10, 15, deben haber sido las muestras que se presentaron en la Copa de Hash en un par de horas, posta que debe ser un laburo solo apto para profesionales. Eran 11 muestras y se las fumaron a las 5 o 6 de la tarde. O sea, son unos inconscientes. es como desayunar con lechón frito. No son cosas que no se pueden hacer. Yo los vi, la verdad que después de haberlos visto fumar, porque los vi fumar, y después vi cómo quedaron y cómo se fueron, yo tengo dos nuevos ídolos canábicos, y son estos dos, el Roberto y el representante de Pollinator, que fueron los dos jurados que estuvieron dándole duro, y llevaron una pequeña resina para el hombre, pero es un salto para la industria canábica. Sí, de corto. Huesito, espero realmente que se haya llevado un anotador. Sí, sí, lleva anotador y grabador. Ah, y grabador, los dos. Eso es un periodista. Un periodista precavido vale más que un buen periodista, debería decir la verdad. Sí, pero en las copas se duran. Levantás un título, levantás algo y a los 5 minutos se te borró. Estás pensando en qué soy dulce. Claro. Tenés el título, no tenés tú y golpe decís, uy, qué soy dulce. Y ya está, olvidate. Es difícil escribir en esas condiciones de vuestro. Te agradecemos muchísimo la comunicación accidentada, pero queríamos tenerte alguna vez en el aire de esta radio. Ya lo hemos tenido. Ya lo hemos tenido y bueno, yo me fui a la copa, como que te agradecemos, vuestro. Un abrazo, viejo. No, un abrazo, muchachos. Saludos a todos. Uf, qué laguna, Nos dejó medio flasheado Huesito. ¿Qué decís, que fue a distancia, Hueso? ¿Qué es lo que pasó? Yo pienso que el Gualicho se contagió vía radio. Sí. Y la compus en Gualicho. Pero creo que todavía podemos escuchar. Vamos a hacer una larga, vamos a irnos con una canción larga. Bueno, poneme varias. No, este dura 10 minutos. Es un tema de 10 minutos. Está bien. ¿Vas a poner el cantante? Está bien. Vamos a poner el cantante. No. Es muy temprano para poner cantante. Está bien, ¿no? Ahora. Está entrando muy bien. No sé, ni qué era, decime qué era. Huesito fue nuestro cantante. Vamos con el cantante. Estamos bien. Son las 11:30 de la noche. Acabamos de hablar con Hueso Van Hem, eminencia del cultivo local y cronista de la revista THC. Nos vamos con el cantante. Tal vez no nos vayamos, ¿eh? ¿Por qué no vamos a ir con el cantante? ¿Qué pasa, Gonzalo? Parece, ¿cuál es estamos teniendo que... problemas con la placa. Blanqueemos. ¿Cuál es? Contanos de allá. Así la gente sabe. Sonríe, mira para abajo. Dice: ¿cómo se llama la placa de audio en esta común? ¿Y cómo es que se cuelga una placa de audio? ¿Qué significa eso? ¿Que estamos cagados? Un poquito, por un momento. ¿Y qué hacemos? ¿Cantamos? ¿Puedo poner una púa? ¿Puede cantar, no, puede cantar, pero puede cantar Emilio de última? ¿Sirve? ¿Por qué no cantas? Voy a traer la púa. ¿Más, pero que te la pones en la garganta? Ponemos una púa. Bueno, fue a buscar la púa arriba. Bueno, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. En la televisión, ¿esto cómo se llama? Además de vivo, esta cuestión de seguir llenando, ¿no?, con información. Yo me quedo con alguna cosa, una cosa de la Copa que me impresionó, que es esta idea de que ganó una variedad local, una variedad argentina, lo cual significa que el cultivo acá en Argentina se está yendo, lo veníamos hablando de hecho, se está yendo por las nubes. Es decir, no sabemos, digamos, todavía ni siquiera haber llegado a su techo, pero no tiene nada que envidiarle. Hoy Huesito nos convidó una florcilla que había ahí entre el top 10 y fue maravilloso. Yo te dije a probar una variedad acá, una puesto 32, no sé qué onda. Mirá, bueno, nos están echando. Nos copa. Hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. Tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comentar. Oye Héctor, tú estás hecho siempre con hembras y en fiesta. Si nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar y el público paga para poderme escuchar. Cantante muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar, y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Thank you. Empezar lo mío es cantar, cantar. Hoy te dedico mis mejores pregones. son grandes cantores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Ellos cantan de verdad, siempre ponen a gozar a la gente. Hoy te dedico mis mejores pregones. Escuchen bien su cantar, aprendan. Este cruce se nos va. Yo digo, diría que lo mejor de los años 70, salsa. Me gusta un poco más Ismael que Epa. Ese Eddie DeVo. Ese Eddie DeVo que Eddie es Bo. Eddie Bo. El que estamos. No, el salsero. ¿Cómo se llama? No. El que estamos escuchando, Héctor Lavoe. Héctor Lavoe es un fanquero que hemos escuchado. Héctor Lavoe, este Héctor Lavoe, ese que aparece en la. Es el de las fotitos de que subimos recién. No la pude ver, es un muchacho blanco con anteojos. Exacto. Sí, no tiene pinta de. O decir, suena como un galán y parece. Era demasiado galán y le gustaba vivir demasiado rápido. Y... Parece Surruil, no sé, calculo que los oyentes que tienen menos de 30 no deben saber quién fue Surruil, fue un ministro de Economía de Alfonsín, creador del Plan Austral. Es muy parecido. No quiero decir nada, de que. Hoy vamos a hablar de Alfonsín, no de Raúl Ricardo, sino de Ricardo un poquito. No, va a ser un chachacito. Yo no quiero de Surruil en chanta, pero este tiene un poquito más cara de chanta que. Sí, ¿no? De ticarón. Tenemos mensajes, ¿no? Tenemos algunos, bastantes mensajes que han dejado al menos en Facebook, que lo podemos levantar por acá. Tengo bastante ya. ¿Cómo nos colgamos? Nico Carri, que nos manda saludos y me pide a mí que respondamos el mail. Te vamos a responder, Nico, no llegamos a hacerlo la vez pasada. ¿Quién más? Romy dice: ¿cómo me gusta esto de los lunes? Qué bueno, la verdad, ya estamos finalmente reinstalados. Chau, sí, no lo cambiamos más. Mandan saludos a María Juliano, Romy, Guadalupe Villarruel. A ver, Lucia Sousa, que es de la reacción en este momento de cierre. Dice: grosos acá nosotros con los carteles de Arriba Morochos. Mariana Amaya pide ayuda porque no está pudiendo escuchar. Ya le respondimos. Lucia. Posteriormente, y dice: Emilio acaba de desbarrancar con los más de 100 kilogramos de cumbia de Leo Matioli. Sí, ¿qué quiere decir? Emilio, que es la costumbre. Que exageró y desbarrancó. Se fue al Joracá. Bueno, pero fue sincero. Nadie duda de la sinceridad de Ruchansky a esta altura del partido. ¿No? Los 100 kilos son lo que vos quieras. Puede ser de chocolate, puede ser de café. Son 100 kilos. Siempre es algo. Antes que te lo pregunte la gente, porque estoy seguro, yo estoy subiendo acá la flechita en la cultura, me la voy a encontrar en algún momento. ¿Qué onda el Long Garche Songs? ¿Viene en camino? Estoy esperando que sean los días más fríos. ¿Sabes lo que voy a hacer? Que vamos, se te va a pasar, te va a llegar la primavera. En algún momento vamos a estar haciendo este programa y va a llover. Ese día. Bueno, Sofía, la productora, no. Cuando vuelva a pasar, yo ya los voy a tener listos. O sea que vos te guías por el pronóstico del tiempo. Si anuncian lluvia, lo preparás. ¿Qué mejor que garchar una noche de lluvia escuchando Low Garche Songs? Ese tiene que ser, esa tiene que ser la venta. En los últimos fríos de primavera. Y la lluvia la tengo que transmitir de acá, porque yo no sé si llueve en tu casa, pero yo te voy a abrir la puerta para que puedas escuchar un poquito la lluvia. Vamos a dejar abierto el micrófono, no sé, vemos. Pero tiene que tener esa sensación de lluvia. Bien, nos presentamos con lluvia. Miren cómo se aferra, ¿eh? Increíble. Te creemos, lo peor de todo es que te creemos. Esta semana lo hago, si llega sobre el lunes me curten, así que esta semana lo estoy armando. Bien, Gonzalo Núñez Cenarro dice: hola, manden un saludo para Andalgalá, Catamarca. Siempre los escuchamos de Andalgalá, un abrazo enorme, obviamente. Mariana agradece porque nos está escuchando. Dice: pobre Leo Mattioli, yo no sé quién era, pero me dio miedo que si es un fantasma se me aparezca por las noches y me cante una canción para torturarme. No te va a torturar, Leo Mattioli. Las cosas lindas que te puede decir. Dulcemente, con esa voz así. ¿Qué te puede cantar? A ver. Y no sé, esa de pero después de ti será difícil conseguir. Cantar una onda así, ¿no? Sí. ¿Vos qué harías, Sofi, si te cae a la madrugada Leo Mattioli y te susurra el oído? Después del ti es tan difícil conseguir. Suba el volumen. Bueno, eso es una declaración. Ahí va, rockera vieja. Caro Paradela desde Catamarca, no lo dice, pero ya lo sabemos, obviamente, Caro, que estás desde Catamarca. Dice: che, si uno en potencial se inscribe como perito de marihuana, ¿se podrá tener autocultivo? No entiendo por ahí, yo no sé ustedes demasiado la pregunta de si uno se inscribe como perito de marihuana, ¿se podrá tener autocultivo? No es fácil inscribirte como perito de marihuana, y perito de marihuana es alguien al que traería tu abogado en el caso de que tengas una causa por autocultivo, para cuando tengas que demostrar que eso es para que lo que te agarraron es para tu propio uso, haya alguien ahí que pueda decir: loco, separen todo lo que no es cogollo y cuenten los cogollos qué es lo que finalmente me consume. Eso es lo que está diciendo, me parece que tiene un punto, es si voy a ser perito se van a cultivar para exactamente un poquito, porque el cultivo del perito sería el cultivo del perito. Si la plantita del perito es un planteo interesante, se lo vamos a hacer el próximo jueves que tengamos. Mi gata está de nuevo adentro de la bacha de la cocina y algo habrá quedado. Tengo ganas de hablarle de la canilla que hicimos de todo. Y Caro también te pide por favor que le pongas Beastie Boys o Fat Freddy's Drop. El segundo, seguramente. ¿El segundo? Beastie Boys también tengo mucho respeto. Vamos a pasar a Beastie Boys. Bueno, bien. Cristian Romero dice: hola compañeros, acá brocoleando con amor en casa de Carolina con el Diego, manda saludos. Guille Rodríguez escucha desde Necochea, la costa atlántica, dice: degustando un brócoli made in Paraguay, que venía en un paquete con un payaso arriba de una bicicleta. Es la primera vez que los escucho, abrazo. Un payaso arriba de una bici. Es decir, el chabón le llegó el prensado, supongo yo, corregino, Guille, si no es así, con una etiqueta de un payaso arriba del paquete. O con un payaso, adentro de un payaso. Ah, bueno, todo puede ser. Bueno. ¿Y qué payaso? Hay tanto payaso. En fin, bueno, y después está Guadalupe Villarreal, que dice: hola muchachos, ya quemamos unos brócolis, estamos re atentos escuchando acá en la noche cálida en San Pedro, Buenos Aires, junto a Darío, un abrazo enorme te mandamos también desde acá. Seguimos. Sí, nosotros que no tenemos idea en dónde estamos. Sofi, ¿te puedo hacer una pregunta, Sofi? Hacele, maestro. El tema de los audios esos del teléfono, ¿no es? ¿Lo tenemos para ahora o es para después? Mira cómo te lo prometo. Me dijo, me miró como diciendo Gil y me sonrió. Ese café que viene acá en el menú, ¿lo dan ahora? No, señor, después de comer. Ah, dijeron que iba a tardar ahora el café. ¿Cuánto va a tardar la comida? ¿Media hora? Dame un café. Estoy empezando. ¿Sabes lo que voy a hacer? 32 años cumpliste, ¿no? Sí, de viejo voy a ser insoportable. Y ya estás perfilando. Vamos a seguir escuchando más salsa para rejuvenecernos esta noche de lunes. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada. A mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. Oye, noticia Vos. El Bronco Lingo. Buenas noches, volvemos acá al Brócoli. Estamos tratando de establecer una comunicación con el vecino país, con Chile. ¿Estará Paulina Palazzo Rojas detrás? Sí, estoy. Ay, siempre está ahí, ahí. Estoy acá. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo han estado? Mejor que vos. Hemos tenido unas complicaciones en el norte del país. Complicaciones involucran 4 muertos en un desalojo, parte en la policía, parte de las personas que estaban ahí. Pero nos enteramos que ustedes tuvieron más de 800 detenidos de estudiantes. 857 para ser exacto. 857 en 8 horas. En 8 horas. En 8 horas, pero en todo Chile. O sea, Santiago se llevó la mayor parte con 500 y tanto. Y después tenía en otro lado 130 y así sucesivamente. Ah. Han sido días agitados, chiquillos. O sea, Chile está agitado, socialmente agitado. Paulina, perdóname. Dime. ¿Cómo te va? Martín, ¿quién te habla? Martín. A ver, ahí te escuchamos bien, a ver, hola. Sí, no, lo escucho perfecto. Ahora está perfecto. Ahora sí, porque no te escuchábamos. Nosotros. ¿Nos puedes contar un poco cómo es el conflicto, cómo se desata, cómo llega hasta ahí todo? ¿Cómo estamos ahora entrampados en esta cosa? Exacto, o sea, bueno. ¿Cómo los estudiantes salen? O sea, claro, ¿por qué los estudiantes llegaron a esa instancia de salir a la calle? Ah, perfecto. Mira, esto Espere, Paulina, tenés que hablar, me parece que estás hablando alto y salta mucho. ¿Ahora sí? Ahí va. A ver. Es que me estaba acomodando. Ahí va. Y ahora sí, están, aló, 1, 2, 3. Sí, te escuchamos. Ahí va. Ya, mira, el movimiento sí lleva como 2 meses ya de movilizaciones, la que fueron las primeras, que fueron las tomas de los liceos, los paros en la educación superior, en lo que es universidades estatales y eso. Y empezaron poco a poco, se ha ido sumando, se fue sumando el gremio de los profesores. Te escuchamos muy mal. Muy mal, Pablo. Oh. Y ahora ni te escuchamos. ¿Probamos de nuevo? Cuando nosotros empezamos a hablar y después vos empezás a hablar, se escucha bien y después se pudre todo. A ver, es cuando habla suavecita también, ¿viste? A ver, habla ahora de nuevo, Paulina. ¿Hola? Hola. Ahí está, perfecto. Ese nivel de voz y se escucha perfecto. Ya, todo de nuevo. Exacto, entonces, ahí va. Y hablanos así, por favor, personalmente. Hola, ¿cómo estás, Paulina? Te habla Sebastián. Hola, Sebastián. Con este tono de voz me estoy derritiendo directamente. Si me hablas así los próximos 10 minutos, no sé. ¿Tenemos un orgasmo? Por ahí, ¿quién te dice? Bueno, ya, que sea masivo porque ha sido mucho más entretenido. Muy bien. Vamos ya, entonces. Oiga, chicos. Dale. Ya, ahora a lo que nos convoca, a lo verdaderamente importante: el movimiento educacional chileno. Exacto. ¿Me escuchan bien ahí? Ahí sí, vamos bien. Quédate ahí donde estás, no te muevas. Ok, me quedo acá. Oye, mira, hace 2 meses que empezaron las movilizaciones acá, primero con lo normal, que como todo movimiento, con las tomas y los paros. Después empezaron a hacer los primeros llamados para las marchas, las manifestaciones callejeras, y apareció el primer gran movimiento, que fue la marcha de los 200.000, que se llamó. Eso decía exactamente unos 45 días atrás, porque marcharon alrededor de 100.000 personas en Santiago, y se calcula que en las otras 14 regiones marcharon 100.000 más. Es ahí que se llama la marcha de los 200.000. O sea, estamos hablando de 200.000 estudiantes en todo Chile. Estudiantes, profesores, apoderados, familiares. Mira, el movimiento de la educación es un fenómeno social que no es menor. Mira, esto hay que mirar para atrás. Esta problemática es una deuda de arrastre del gobierno pasado. Acá yo, como mujer de izquierda y la concertación, lo reconozco. Nosotros no fuimos capaces como gobierno de dar lo que en esa oportunidad nos pedía la revolución, o sea, en el año 2006. Lo que se estaba pidiendo era educación gratuita, se estaba pidiendo una educación superior gratuita. Educación superior gratuita, y un poco también la resulta ahora, el tema del pase escolar, que no fuera solamente el lunes a viernes, que tuviera un poquito más de horario más abierto. Perdón, porque ahí te escuchamos medio mal. ¿Qué decías, el pase popular, que es para viajar en colectivo? El pase escolar, que es la tarjeta para moverte de la locomoción para aparatar el costo. Aquí vale una movilización normal 3 pesos. Oh, está bien, claro, viajar en transporte público, digamos. Y con, claro, y con tarjeta escolar, con el paso escolar, los alumnos que están cursando educación básica, sí, superior, universitaria, te baja a 1 peso. Bueno, está, es 1/3. ¿Ya? Entonces, claro, ellos piden, entre otras cosas, mejorar lo de siempre, mejorar la calidad de educación, el fin de lucro, el tema de los colegios municipalizados, que es un sistema imperante acá en el tema de educación. Pero eso empezó en el año 2006, con el gobierno anterior de la presidenta Bachelet, una negociación, se presenta un proyecto de ley, que es la Ley General de Educación, que es la ley que más o menos quedó con el que ya arregló, la cual se arregló de nuevo con este gobierno. Viste, escuchamos medio mal, Pauli. Me decís que en el 2006 presentaron un proyecto, pero que el proyecto quedó ahí y nunca avanzó. Claro, lo hicieron, que fue aprobado la ley, que se llama Ley General de Educación. Pero no se implementa. No, o sea, se implementa, pero se implementa con algunas partes, no con la solución definitiva. O sea, acá hay un tema que es una deuda práctica. El movimiento del 2006 pedía cosas claras, pedía A, B y C, y se dieron puros medios pintos, y ahora este gobierno, que como yo les comenté a ustedes, en enero de este gobierno, todo reclama por todo acá. O sea, aquí todo el mundo te hace paro ahora, todo el mundo te llama a toma, todo reclama. Entonces, veníamos nosotros con un movimiento medioambiental fuerte por el tema de Hidroaicén, entonces la masa venía como efervescente. Ah, venía, claro, te escuchamos venía medio caliente, mal. Venía se ve, hay un clima con todo esto. Hay un clima previo que facilita las cosas, también está por ejemplo el tema de la reconstrucción, o sea, a un año el terremoto, entonces imagínate, llegamos a febrero, encontramos todo este tema de protestas ciudadanas por el tema de la reconstrucción, aparece después estos temas medioambientales que no son menores, que el Hidroaicén, claro, todas las represas, que toda la Patagonia, viene este problema de Isla Vieja, que es una mina en el sur que tiene 5 minas de tajo abierto para extracción de carbón, tiene de esas 23 termoeléctricas, entonces la gente se empieza a espantar. Escúchame, te escuchamos medio mal, pero para cerrar la idea, o sea, son estudiantes que están marchando con los padres y son padres que están marchando por la universidad, pero también contra la minería a cielo abierto, gente que viene del campo del medioambiental, gente que viene devastada por el terremoto y que sigue viviendo en campamentos en las afueras de Talcahuano. Claro. O sea, es gente que dijo basta y que hoy salen porque también salen los pibes y dicen, bueno... Exacto, claro. Y entonces ahora la bandera de lucha es la educación. Bueno, muy buena bandera. Es muy buena porque ya hay la educación en Chile es mala, es cara. Entonces, Chile es un país que no es pobre, o sea, Chile es un país que puede dar un poquito más de lo que da, yo creo. Y le da esa sensación a todos los países latinoamericanos, en algún punto. Exacto. Que sí, siempre se puede, sea, un poco más. Claro, entonces, claro, si uno mira así como el escenario latinoamericano, estamos mejor parados ahí. Los países. Bueno, Pauli, te vamos a tener que despedir porque se escucha mal. Igual nos ha quedado un mensaje. Gracias, perdóname que te molestemos a estas horas. No, está bien. Sí, pero escúchame, mañana hay marchas de nuevo, autorizaron otra punta, entonces mañana también la gente sale a expresarse y se espera que nuevamente lleguemos a los 80.000, 90.000 personas. 80.000, 90.000 personas. ¿En dónde se reúnen? ¿En Santiago? Mira, lo original era Plaza Italia, pero ahora como ha habido tanta confrontación con carabineros, está cerrado, ese lugar está sitiado. A ver, ¿está sitiado por carabineros la Plaza Italia por las confrontaciones? O sea, no, cuando las confrontaciones está sitiado, literalmente. O sea, el último jueves, el día de las marchas no autorizado, esto era como una cosa media extraña. Claro. Mira, digámoslo, era uno recordó años atrás cuando no tenía dictadura. Bueno, te despedimos, Pauli, se escucha mal. Muchísimas gracias. Te mandamos un beso enorme. Chicos, cuídense. Besos, bueno. Que tengan buena noche. Estábamos hablando con Paulina Palazzo Rojas, una amiga que se escuchaba bastante mal. Lo que está diciendo es un dato para mí revelador, no lo sabía, pero detrás de estas protestas estudiantiles que dejaron 800 personas detenidas, no solamente en Santiago, sino en otras ciudades, en Santiago se calcula 500, hay toda una lucha porque la educación superior sea gratuita, como decía recién Paulina, que el pasaje que hay de descuento también sirva para los fines de semana, digamos, como que el estudiante medio la tiene que remar demasiado, además de que ya lo hemos visto en televisión como los padres cuentan que tienen que ahorrar para sus hijos, gente pobre tiene que ahorrar para que sus hijos puedan llegar a la universidad. Una foto de una mujer bastante bastante fuerte, que no recuerdo en qué diario de internet la vi, que es una mina con un cartel, una madre, obviamente, es una mina grande, que tiene un cartel que dice: cuando mi hijo salga de la universidad va a deber 18 millones, ¿no? Esa es la situación que vive un montón de chilenos. Y lo interesante que decía Paulina es cómo en realidad esto terminó siendo lo que terminó de destapar una olla en Chile de un montón de cuestiones que viene... lo de la educación se viene arrastrando y obviamente los problemas estructurales de un país se arrastran, pero que las deudas adquiridas por Piñera a nivel social evidentemente han sido muchas. Y esta es una deuda que ya reconoce como de la Concertación, de gobierno de Bachelet, de Frey. Pero está el terremoto, o sea, el terremoto, bueno, tampoco fue culpa de Piñera, pero el tema es cómo lo resolvió, cómo actuó, ¿sí? Chile tiene, por lo poco que yo he podido hablar con los chilenos, es muy interesante, porque el chileno que viene acá y se sienta con uno a tomar un vino, son grandes bebedores de vino, el chileno que se sienta acá a tomarse un vino con uno, siempre habla de lo desgraciado que es la situación en Chile para la gente que no tiene dinero. Lo realmente desgraciado desde hace muchísimos años. Y por otro lado, Chile se transformó, desde hace muchos años también, en uno de los grandes ejemplos que nos quieren vender a nosotros la derecha argentina, ¿no? La derecha argentina dice, el modelo Chile, hay que ser como Chile. La tercera bolsa de comercio en América Latina. No sé por qué, siendo esto, no sé por qué todo lo que he escuchado hablar hace un rato, no sé por qué me sonaba ley de educación superior, a boleto estudiantil, sonaba un poco conocido. Sí, son políticas, digamos. Chile lo que tiene además es como un país obediente, desgraciadamente, digamos, muy obediente del modelo norteamericano, ¿no? Realmente sigue casi uno a uno los periplos de la decisión de Estados Unidos. Y así, digamos, creo que le está terminando. Fíjate que Estados Unidos está en un momento de crisis económica muy fuerte y un país que acaba de explotar en Latinoamérica no fue Bolivia. Bolivia no explotó, o sea, explotó Chile. Digamos, sí. Eso es interesante, ver cómo evidentemente ahí hay una continuidad de un modelo general que evidentemente ha llegado a... Sí, la gente, hay una cosa que hay en Estados Unidos que es interesante para decir, es que la gente no salió a protestar y a quemar todo y a romper todo por los recortes presupuestarios que se están viniendo. No, Latinoamérica. Evidentemente, y vemos las protestas de Inglaterra y todo eso que tienen otro origen, además del económico. Y son gente que rompen una vidriera y hay 20 personas sacándole foto a la vidriera. Yo decía, estos pibes todavía se falta curtirse en protesta. Bueno, y aguante Chile, ¿no? Aguante Chile y nuestra solidaridad con todo el movimiento estudiantil y toda la gente que está detrás. Me pareció muy interesante porque hubo muchas termoeléctricas que se quisieron instalar, creo que termonucleares en Chile y bueno, se fue protestando una y bajando otra y otra. Y obviamente lo del terremoto, lo puedo decir en primera persona, es tremendo lo que no han hecho en Chile. No nos vamos a amargar porque todavía tenemos un poquito más de salsa. Si podemos escuchar un tema extra de la orquesta típica 73, que se llama Descarga 73. Opa, hemos sorprendido. No estaba así. Estás agazapado y saltás como los gatos. Nuestro peor tenía el dedito ya en todo como para moverla, pero dijo, me cambiaron de tema, guacho. Estamos en la media sonrisa diciendo, es tarde, guacho. Ya volvemos. Thank you. A las 12 de la noche, 12 y 10, como ahora, es un momento fijo en el que lo veo a Armada con los auriculares puestos, pararse y moverse un lado al otro. No, me vuelve loco, y quiero decir. Es el momento en que te veo hablar parado. Mira, voy a decir una cosa. Yo soy artífice de una traición. He cometido una traición, te he obligado en un punto, creo, o por lo menos te presioné, fui el diablo en este caso, a faltar a una regla que habíamos puesto. Y es que dijimos, bueno, vamos a dejar de cortina el ganador de cada mes. Entonces este mes le tocaría a otro tema ser cortina de la 12 para los pibes. Y yo dije, no, me planto acá, yo quiero que esta sea la cortina de la 12 para los pibes. Los oyentes tienen derecho a decir que estoy equivocado y demás, pero bueno, quejarse, decir que bueno, no, que lo tenemos que cambiar, pero el corazoncito, ¿por qué ser hipócrita y no decir que el corazoncito tira, no? Que es el tema. Y aparte de ver, fue el primer tema. Y no te hagas celoso, me cago también. Yo como te voy a decirlo calladito, agarré y dije, opa, me parece que yo también quiero lo mismo. Y a ver, ¿por qué no reconocerlo? Fue el primer tema, fue la inauguración de la sección. Uno buscó, uno tiene derecho también a exigirlo como la cortina. Si una cortina se instaló, íbamos a hacer una cortina para esta sección. Como escucharon los nuevos separadores, es decir, trabajamos acá, no es que nos dejamos estar. Pero no sé qué dicen ustedes. ¿Queda como cortina? Díganos los oyentes, a ver, ahí, bueno, los que nos estén escuchando y tengan Facebook, coméntenos, a ver si les parece muy injusto dejar como cortina la 12 para los pies. A ver, el no jodamos. El pasito de no jodamos. Nosotros le buscamos una explicación radial, todo lo que vos quieras, pero el tema es que la cortina pues nos gusta. Sí. Claro, como dirían los pibes, es corta bocha, digamos, no hay mucha historia. Ahora, después obviamente tiene ya tiene una, es una marca. Se escucha el organito y ya venimos todos corriendo de la cocina, ahora Ruchenki se fue a hacer un mate. O sea, se populariza la cosa, es la hora del mate, de otra movida. ¿Y qué tenemos para ahora? Hoy me vine cargadito, me vine con dos joyitas, podría decirse. Orgulloso, joyitas. Traje una, evidentemente, para concursar para la 12 para los pibes, ya lo vamos a presentar ahora. Recordemos un poquito que el primer tema que presentamos en este agosto que acaba de empezar la vez pasada fue, valga la redundancia, un popurrí de Pablo Lescano y su Damas Gratis en vivo, desde el disco, ¿cómo se llama el disco? Es el 2001, 100% Negro Cumbiero, que era el tema El Churro Verde y Mi Flor, que están pegados. Bien. Un mix en vivo que, a ver, sonaba de puta madre. ¿Lo tenés ahí el Churro Verde, por ejemplo, a mano para escuchar más o menos lo que hacemos siempre? Ya nos va a matar un día de esto. Te mira como diciendo, la puta madre, avísame. Pero para saber más o menos con qué compite el de este mes. Bueno, el Churro Verde al tema. Literal, ¿no? O sea, como claro. Como siempre, no, no mucha joda. Y hoy dije, digo, ya que nuestro fanático es justo que, o nosotros somos fanáticos, es justo ponerlo a competir con grosos, ¿no? Si realmente creemos que vale, vamos a tirarle un groso a la cancha, a jugar con él. Y dije dos cosas porque tengo una perlita. Ahora vamos a volver después de este temita. Y le traje a Ruchansky, que este, le gusta la música negra, la música de los 70. Ya voy a comentar lo que es la perlita cuando volvamos. Vamos a ir con la el perla. Segundo, la perla. La perla blanca. Bien, la otra perla también blanca. Es blanca, pero más chiquita. Sí. La de este mes, ¿decís? Claro. Sí. Digo estas dos. Claro, bueno, uno tiene que circunscribirse a las reglas, ¿no? Son temas en castellano. En este caso, nos vamos a quedar acá en Argentina. Vamos a poner a Pablo Lescano a competir con otro criollo, que se la aguanta, cuyo nombre es El Mono. La banda creo que es conocida por todos, ¿no? Capanga, ¿te suena? Opa, peso pesado, ¿eh? Peso pesado, dicho en la THC, yo fumo. Yo comía, desayuno, almuerzo, meriendo y ceno con porro. Sí. Bueno, acá lo tenemos desde un gran disco de Capanga, que es el disco Crecer. Un tema, a ver, ¿lo tenés para escuchar a ver cómo empieza a sonar? Escuchá el ritmo, ¿no? La letra es fascinante. ¿Escuchás? Capanga. Una nube. Sí, una nube que baja y que sube. Me sigue una nube que baja y que sube. Y no es de algodón, que cuando se aleja me da gran tristeza. Y cuando se acerca pone rojo mis ojos de la emoción. Y cuando llega a mi casa ella va por la terraza y en el patio nos ponemos a jugar. Y cuando llego a mi casa ella va por la terraza y en el patio nos ponemos a jugar. Me sigue una nube que baja y que sube. Me sigue una nube que baja y que sube y no es de algodón. Me da gran tristeza y cuando se acerca pone rojo mis ojos de la emoción. Y cuando llego a mi casa ella va por la terraza y en el patio nos ponemos a jugar. Y cuando llego a mi casa ella va por la terraza. ¿Podría ser la banda de sonido de los Pitufos? Sí, una comedia infantil protagonizada por Panam. Tremendo. No, ¿y cómo es eso de me pone? Me sigue una nube que baja y que sube, que no es de algodón, dice el mono. Que cuando voy a casa me acompaña a la terraza y me deja los ojos rojos, una cosa de emoción. Me parece una versión tierna, no hemos presentado temas tiernos en la 12 para los pibes, todavía era policía en helicóptero, el otro, el Killing, que era tremendo. Presentamos otra faceta de la 12 para los pibes, que es la faceta tierna. Hay temas tiernos, refinada, ¿no? En algún punto es refinado porque es una un cuento de chicos pornográfico, ¿no? Como había escrito una vez un escritor. Digo, ponerlo de una forma, digo, ¿no? Ese tipo de operación estética. Y ¿cuál es la perlita? Bueno, este es el tema. Pueden entrar, pueden entrar a votar todavía. Nuevas. Acomodamos un poquito las reglas, tratamos de ajustarnos a casi todas. No se puede votar todavía, pedido Ruchansky. Se vota la última semana. Si pueden entrar a escucharlo. Somos unos bomberos, sí, loco. Estuvimos cambiando la regla, no podemos repetir nada. Pero fue claro, ponerse las manos, está bien, no tiene sentido porque es hacer favoritismo. Vos lo presentás ahora, tenés. La gente va a pensar que no somos serios. Y aparte, a la hora de votar, no conoces el candidato 3 y el candidato 4. Exacto, no te puede calentar con un tema y votar. Sabes si la semana que viene te presentamos el tema brocolero que te rompe la cabeza. El amor de tu vida puede encontrarse la semana que viene. Por eso, entonces lo que sí pueden es ir a entrar a escucharlos, ¿no? Lo vamos subiendo para que lo puedan ir escuchando, degustando semana a semana cada uno de los temas brocoleros en el brocoli.blogspot.com. Lo pueden escuchar o en la pestaña que hay en el Facebook. Y como decía, me traje una perlita, porque dije, bueno, hoy el tema dura 2 minutos, el de Capanga, nos vamos a quedar con las ganas. Y nos vamos a ir con un tema que no puedo presentar en la 12 con los pibes, me tengo que atener a mi propia regla, muchachos, es así. Dijimos temas en español. Sí, bueno, han llegado muchos temas en inglés, en portugués, en hemos francés. Hemos encontrado esa belleza de Cypress Hill, que encontramos la versión en castellano, la de Yo Quiero Fumar Mota. Exacto, por eso compitió. Si no, no competía, a pesar de aquella excelente primera versión en inglés. Y bueno, me fui ahora, ¿sí? ¿Lo conoces a Raúl Seijas? Oh, claro que sí. Por favor, te invito a que digas algo. Está masticando, justo ahora se metió la galletita en la boca, una pata de arena. Me estoy comiendo una galletita de miel. No es un músico viejo, no es un rockero, rock, sí, pero tiene sus fuentes folclóricas. Es un tipo muy interesante. Y quiero entender que ha grabado algunas cosas de fogó, si no me equivoco, que ha sido de fojó, que es una especie de cumbia brasilera. Ya ha mimoseado con el género. Escuchémoslo, llévame para adelante. ¿Te parece? Tengo buena Raúl Seijas, bueno, un rockero brasilero de los 70, lo pueden buscar, tiene temas increíbles. Este tema, a ver, yo creo que competiría fácil a fin de año en los elegidos, la 12 por los pies, tranquilamente podría estar. Una letra que vamos a subir ahora al Facebook del Brócoli. Un pedacito de la letra. ¿Me puedo leer un poquitito de la letra? La parte de los ojos, ¿cómo es esa? La parte de los ojos que dice el que no. Bueno, el tema se llama. Bueno, ahora vamos a presentar el tema, pero dice: en definitiva, el que no tiene colirio va a usar ojos oscuros, el que va a usar anteojos negros, el que no tiene plata va a pasar un momento duro, el que no tiene visión va a terminar contra la cara contra un muro. Más o menos eso dice el estribillo de el tema, el gran tema que vamos a presentar como un bonus track de las 12 para los pibes. Desde Brasil, Raúl Seijas y como Bobó ya decía, que tranquilamente se podría llamar quien no ten colirio, ten óculos oscuros. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. A serpente está na terra, o programa está no ar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. A cara contra o muro. Quem não tem colírio usa óculos escuros. É tanta coisa no menu que nem sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia: se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuro. Solta a serpente. Hare Krishna. Colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuros. Minha avó já me dizia pra sair sem me molhar. El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar, con un amplio sector para fumadores. Interesante. ¿Te gustó? ¿Qué tal tengo? Nos sorprendiste, ¿eh? Hay que agradecer, a ver, vamos a agradecer a quienes realmente se lo merecen. Uno de ellos, Nico, el que nos recomendó, entre otros temas, para 12 para los pibes, el tema de Capanga, que hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar. Gracias, Nico. Y a Huesito, que nos alcanzó esta belleza brasilera de los 70, quien no tengo lirio, tengo ojos oscuros, que el tema en realidad se llama Como Popo, con B corta, Ja Dizia, con Z. Como vos ya decía. Como vos ya decía. Tenemos unos mensajitos, vamos a escuchar nuestros mensajitos. Vamos a presentémoslos un poquito porque son medio extraños. No son mensajitos que nos llamó un oyente y nos dijo, muchachos, buena onda, o muchachos, váyanse a la... No, ninguna de las dos cosas. Pero ahora en los teléfonos, como en los mails, existe también el Shanks, ¿no? Sería como la... ¿Qué es el Shanks? Shanks Box, no sé cómo se dice. Perdón, vos sabés inglés mejor que yo. Ah, la papelera de reciclaje. No, el correo basura. Spam. El spam. Sí, sí. O sea, hay spam. Yo imagino que parte de lo que debe llegar es como el nuevo spam telefónico. O sea, levantás el teléfono y te habla Alfonsín. Sí, eso. Pero lo nuestro es más raro. Es como que hay gente que se ha comunicado al 011-5254-0505. Repito, 011-5254-0505. Y dejó, no sé, mensajes diversos, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos la trilogía, porque creo que son dos, del Señor de las Entradas del Teatro. ¿Lo vamos a escuchar, por favor? Necesito saber, para hoy viernes 29 de julio del 2011, qué obra de teatro infantil para chicos de entre 4 y 10 años. Bueno, mi teléfono es... 02. Esa no la vendemos. Ahora, entrada de teatro, nos llamaron para pedirnos entrada de teatro de una obra de teatro infantil de chicos entre 10 muchacho, y 6. Pila, por favor. Pero paren que esto no termina acá, porque ver, el señor si no. insiste. Y no solo que insiste, sino que se encuentra con otra persona. De nuevo. Hola, ¿pueden colgar el teléfono? Estoy hablando al teatro. ¿Pero vos estás por hablar de algún lado? Claro, tengo que suspender mis turnos. Bueno, la cuestión es que alguien quería suspender un turno y otra persona quería sacar de entrada para el teatro. O sea, habló con nosotros nadie. Es decir, alguien pensó que estaba llamando a otro. No sé, uno podría entender que si tenés 20 llamados para un tipo, decís, bueno, al menos la línea esta era de otra persona y ahora pasó a ser de brócoli y quedó rezagado los llamados para esa línea. Ahora... Digo, a la misma línea vos querés... Ah, no, perdón, estaban usando el mismo teléfono. Yo estoy flasheando. No, yo creo que... Eran dos tipos en la casa usando el mismo teléfono. No es que querían llamar a esta... Supongo que la señora iba a llamar a otro número. Pero vos crees que el señor de las entradas y la señora del turno viven en la misma casa. Yo creo que sí. ¿Vos crees que la vieja o algo así? Claro, no sé. Aparte no sonó a familia. Ponelo de nuevo, ¿lo tenés de nuevo? No sonó a che, mamá, corté el teléfono. No fue esa onda. Mira, creo que la trata de usted. ¿Pueden colgar el teléfono? Estoy hablando al teatro. ¿Pero vos estás por hablar de algún lado? Claro, tengo que suspender mis turnos. Ah, sí, es un... es el hijo. Le dijo, claro, vamos a escuchar. No, me pareció que era una mujer la que hablaba, ¿no? Sí, pero no suena como padre y yo diría que suena a matrimonio grande. Me intriga qué obra de teatro habrán querido sacar. Otro 10 años. Porque hay otros que parece que sí fueron concretos con las entradas que pedían. Hola, sí, buen día. Yo quisiera saber si mis entradas para ver a Ricky Martin están en la sucursal. En mi número de pieza es 0020. No, pará. Pero quiero decir una cosa. Todo bien con Ricky Martin. Ahora, ¿existe el fan emo de Ricky Martin? Porque si existe el fan emo de Ricky Martin, o sea, esta piba puede ser una asesina serial. Es que esta piba ser un John Lennon. Este puede ser el nuevo John Lennon. La piba es, en verdad. Tenemos que frenar. La piba quedó así después de que se enteró. Con una mira telescópica, una escopeta con mira telescópica. Pasó con muchos fanáticas de Ricky Martin que después de enterarse que el pibe era gay, entraron en crisis. Obviamente, imagínate. Y pensar era el amor de sus sueños y de pronto dijo, no, muchacha, a ver, a mí no me molestaría para nada que una mina como Britney Spears ya que es torta. A ver, te va a seguir pareciendo buenísima igual. Bueno, pero yo creo que las chicas siguen amándolo. Ahora, lo interesante es que en un par de días nos confundieron con una clínica, nos confundieron con un teatro y nos confundieron, no sé, con proveedores de entrada de Ricky Martin. Andamos bárbaros, muchachos. Este programa tiene estas pequeñas rarezas. ¿Cómo sigue el asunto? ¿Qué más tenemos? Hola, buenos días. Sí, hola. Hola. Hola. Mensaje para Ángel Daniel. Estimado cliente, nos comunicamos del departamento de cobranzas de Tarjetama. Por favor, comuníquese a la brevedad al 0810. Sí, este déjalo, hijo de puta. 1, opción 3. Gracias. Estimado cliente, nos comunicamos del departamento de cobranzas de Tarjetama. Por favor, comuníquese a la brevedad al 0810-9999-111, opción 3. Gracias. ¿Qué será la opción 3? Si escucho y tiene ganas de echarle las bolas a alguien, llame la tarjeta más. Sí, la opción 3, ¿qué significará eso, no? Te irán a buscar, apretás eso y se abre el piso y te agarran de la pata. O sea, es increíble, ¿no? Esa cosa de... ¿Vieron que en una época hubo... Yo no sé si los oyentes lo tienen visto. Yo lo veía en mi barrio acá en Buenos Aires, que eran unos folletitos que tiraban así por debajo de las puertas, que el lobo era un águila. Era un águila y la empresa se llamaba Deudores Incobrables. Sí, Morosos Incobrables. Morosos Incobrables. Que vos llamabas por teléfono y supongo que era un grupo de matones que se encargaba de cobrarte deudas. Efectivamente son un grupo de matones que te van, te dejan, creo que hasta te van a buscar cuando vas a buscar al pibe al colegio. Si tienen una metodología bastante oscura, los señores. Estos salieron notas, es decir, hubo bastantes notas acerca de la metodología de estos señores. Se supo puntualmente de la empresa Morosos Incobrables, pero sí de estas varias, porque son montones las empresas que te piden un par de mangos a cambio de gestarte el cobro de una deuda mucho más grande. No sos Vito Corleone, pero podés contratar. Pero le pegás en el palo, casi. Exacto, podés contratar por un par de horas, puedes ser Vito Corleone, mandar a apretar a alguien. Vito Corleone, claro, más o menos, sí, una cosa así. A ver, un par de mensajes nada más que tenemos acá todavía en el Facebook. Nico Joao Novo dice algo de cultura profética, saludos a Delviso, mandamos saludos. Y Matías Rico, que yo te lo había avisado que te las iban a reclamar, está reclamando las longas. Creo que quedó en claro que cuando llueva vamos a tener Love Garche Songs. Si podría, no tenemos una regadera. Yo le podría adelantar algunas. Ahora que nos vamos a ir al corte musical, voy a buscar una que va a estar seguro, pero que va a estar como para el 5 o 6 de la mañana. Yo la tiro ya que la vayan conociendo. Se llama Serenata Rítmica. Ahora la vamos a buscar. ¿Vos lo recomendás para 5 o 6 de la mañana? 5 o 6 de la mañana cuando ya te fumaste dos cigarrillos y no sabes si te vas a abrazar y a dormir o da para un café con leche. ¿Qué sé yo? Ah, mira, ese es muy bajita, es una descarga en piano y no sé si son bongos o son tumbadoras, me parece que son tumbadoras, es algo más complejo y un piano increíble que la va llevando. No se las voy a vender más porque ahora mientras escuchamos música vamos a revolver ahí y la vamos a encontrar. Ya volvemos. Que tú para mí eres un consuelo. falta tu calor a la hora de dormir. El viento me da, me lleva el sombrero, me alborota el pelo y me hace pensar que tú para mí eres un consuelo. Eso es lo que quiero y no sufrir más. Es que cada vez que voy al malecón me sorprende un ventarrón para acordarme de ti. Es que yo sin ti no puedo vivir, me hace falta tu calor a la hora de dormir. Traeme más recuerdos. Oye, Luigi, ¿qué fue lo que tú dijiste? La pregunta está clara. Que venga viento. brócoli. Espacio gratuito designado por la Dirección Nacional Electoral. Gracias a Dios, gracias a Dios. Me robaron el estéreo, pero el auto no. El auto no me lo robaron. Mirá, no me lo robaron. No me lo robaron. Miren, mirá, acá está. Me robaron el estéreo, pero el auto está acá. No me lo robaron. Hoy festejamos que nos robaron el estéreo, pero no el auto. Hoy festejamos que nos asalten y no nos maten. El 14 vení y votá por el cambio seguro. Podemos vivir sin miedo. Vamos a hacerlo. El 14 vení y votá. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Lista 137. Letra A. Unión para el Desarrollo. Convengamos que, a ver, esto no es, fue una obligación. Supongo que muchos de los oyentes que escuchan otros programas están acostumbrados a que los programas se interrumpan con este tipo de anuncios. No es así en el brócoli, no nos impone ningún tipo de anuncio de campaña política por ahora. Pero sí dijimos, bueno, vamos a elegir el más bizarro de todos. Rutschansky, supongo, por su arduo laburo en Canal 7, habrá tenido que escuchar un montón, o casi todos los spots, ahora no nos va a contar, pero te dijimos, bueno, vamos a mostrar uno, el que nos pareció ya fuera de todo orden racional. Sí, el que más... Nadie mejor que vos para poder explicar esta no sé, bizarrés que acabamos de escuchar. A mí lo que me parece de Alfonsín en particular como candidato, que es el candidato que más aptitud tiene para derrapar, ¿sí? Yo creo que los otros candidatos han demostrado, sí, los otros candidatos, sobre todo los opositores, Cristina no derrapa porque está como, ¿no?, más allá de determinadas carreras, ¿no? Pero los otros se mantienen dentro de una determinada línea que obviamente hay quienes pueden simpatizar y quienes no. Ahora, a mí lo que me fascina de Alfonsín es que violó cada uno de los códigos de la política en menos de 6 meses. En un semestre, Alfonsín tiró el honor a la basura, le tiró la gloria a los chanchos. ¿Sí? Es decir, se cagó en una tradición familiar que, más allá de las interpretaciones que uno puede hacer de Alfonsín, yo soy de aquellos sin ser radical en absoluto, soy de los que consideran que Alfonsín realmente tuvo que bailar con una fea y no hizo uno de los peores gobiernos de Argentina ni por casualidad. Ricardo, que además de el apellido y uno de los nombres, se le dio las corbatas. Vieron que se viste con la corbata roja que usaba Raúl Ricardo. Ha tirado absolutamente todo a la marchanta, me parece. Creo que una de las cosas más indignas que le vi hacer un político fue reclamar la renuncia de un juez de la corte, porque bueno, la política es así, a veces se tiene mala suerte. Ese fue el análisis que hizo este, podríamos decirlo, yo me animo a decirlo sin ningún tipo de problemas, rufián político que es Ricardo Alfonsín, muy lejos de Raúl Ricardo, Ricardo a secas. Cuando intervino hace días, cuando fue toda esta operación contra Zaffaroni, que se la hizo gente que nosotros un poco conocemos, la gente de Alameda, que responde a intereses de la Iglesia Católica, Zaffaroni, intentó más o menos explicar lo racional y lo irracional de lo que estaba ocurriendo, y cuando ya quedaba claro que Zaffaroni no tenía absolutamente nada que ver y que no mantenía una red de prostíbulos y que estaba muy lejos de ser un proxeneta, Ricardo Alfonsín salió a decir, y bueno, la política a veces resulta así, y a veces la mala suerte lleva a que uno tenga que renunciar. Porque es así, porque bueno, ¿qué va a hacer? Le tocó. Bueno, pero ¿qué tenés para...? A ver, recordemos también el contexto en el que presentamos este audio. Estamos a escasos 6 días de las primarias nacionales. Es decir, casi todos los oyentes o todos los que nos están escuchando de Argentina el domingo van a tener que acercarse a votar, no importa en qué provincia estén, y van a tener que elegir de los candidatos que les ofrecen los partidos cuál es el que al menos ellos eligen para que dentro de ese partido lo represente como presidente. Bueno, vos escuchabas, por ejemplo, el anuncio de recién que era del partido de Unión, creo que se llama Unión para el Desarrollo, que es el que integran como fórmula Alfonsín y de Narváez, ¿no? Narváez en provincia de Buenos Aires como gobernador, como, ¿no? Exactamente. Sí, no, El mensaje es clarísimo en el sentido de, primero, esta idea de el cambio seguro. Vote al cambio seguro. ¿Qué se entiende por cambio seguro? O sea, cambio seguro en el sentido de seguridad en cuanto a mantener determinadas políticas, en un sentido de continuidad y demás. No, me parece que está lejos de ser ese cambio seguro. Es un cambio seguro en el sentido de un cambio blindado, ¿no? Vamos a blindar, no vamos a cerrar de nuevo. Porque esto es lo que a la gente, para mí, debería empezar a quedarle claro. Es decir, hay opciones opositoras, claramente, como la de Dualde y la de Alfonsín, que implican volver a cerrar la política. Es decir, implica retroceder, implica para mí una derrota histórica, no política para el kirchnerismo si fuera el caso, ¿no? Me parece que una derrota de la historia. Y me parece que son sectores de la política que hacen una lectura de la realidad absolutamente maliciosa, muy perversa. Eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Sí, la perversión de este anuncio. En cierta forma, el anuncio lo que te está diciendo es, loco, está bien, nosotros reconocemos que en Argentina, por ejemplo, se avanzó en lo que hace los homicidios y haya una tasa de homicidios notoriamente menor a la de hace unos años, pero... vos acordate que cuando vas a la esquina, viste, te pueden afanar la cartera, te pueden afanar, es algo que es cierto, ¿no? Y existe, y es algo en algún momento a solucionar, a pesar de que sea algo tremendamente complejo, este tema de hasta dónde vas a lograr proteger algo tan discutible como la propiedad privada. Pero digo, es una cuestión casi como que los tipos reconocen y dicen, bueno, sí, hizo un montón de cosas, pero acordate cuando... Eso es lo que me parece sucio, lo que me parece como falto de un trasfondo. O sea, los tipos no te están proponiendo un programa, no te están diciendo, nosotros para Argentina se fue hacia este lado y nosotros en realidad queremos ir hasta acá, por eso te estamos pidiendo que cambies el eje de las políticas y vengas hasta acá. No, se te está pidiendo eso. Al menos yo creo que, y como para empezar a abrir un poco el juego, ¿no? Lo veo Rochansky callado y tengo unas ganas de escucharlo. Digo, como para, a ver, tiro la mía sobre la mesa, ¿no? Vos escuchás a las propuestas de otra persona bastante inefable, por eso que es Elisa Carrió. Y bueno, la tipa sustenta todo su programa político en la honestidad. Digo, yo no me importa quién gobierne, no me... Digo, cuando le preguntaban, ¿no? La semana pasada, bueno, usted cuando si fuera presidente, ¿qué es lo primero que haría? Yo gobernaría con cualquier persona decente, porque a mí lo que me importa es hacer un gobierno decente. No importa hacia dónde, no importa hacia qué, no importa con qué valores, no importa con qué política económica, ¿no? Un modelo sustentado en la honestidad. Digo, pero al menos es claro, ¿no? El mensaje de Elisa. No sé qué tenés, me estoy quedando afónico y te paso la bola. ¿Podrías comentar alguna otra campaña? Yo les voy a contar una breve crónica que no va a salir en ningún lado y solamente va a salir acá de Brócoli. Por suerte, porque no tendría ganas de escribirla. Pero les conté al principio del programa que estuve en la Coite Rivadavia y estaban todos los mesas de los partidos. Estaba Wiener, estaba Alfonsín. Estaba el peronismo porteño, creo que una agrupación del peronismo porteño apoyando a Cristina. Estaba la coalición cívica. Traje ahí, tengo todos los afiches ahí. Estaba el Frente de Izquierda. En el caso de Alfonsín, lo que venimos viendo, si ustedes ven las campañas publicitarias de Narváez, también que están en el sitio de Narváez.com, véanlas, se dan cuenta que la mayoría lo que hacen es apuntar como al miedo, ¿no? En general las dos, no las que comparten, porque también hay una serie de spots de Narváez que son para... Y son interesantes porque son sobre Scioli, son gente hablando de un cartel de Scioli o un cartel que se mueve, o de Narváez sentado en un sillón, medio tomado de abajo, medio capomafia en algún punto, como diciendo, vos decís que Daniel que es un buen pibe, es un buen tipo, pero hace falta saber, ¿entendés? Como diciendo, vivimos bajo rejas. Esa idea de apelar al miedo del votante, decir, bueno... de hecho, una de las bandas más terribles que hay es esta de que está la gente cerrada, que está basado en hechos reales, es cierto, es un caso. Ha tomado un punto de vista y es muy inteligente la propaganda, que es un tipo pidiendo auxilio en la calle y alguien va a ir a abrir y la esposa le dice, la esposa, fíjense, siempre lo mismo, ¿no? Esta cosa de, el tipo es valiente, la mina es cagona, y la esposa le dice, no, ¿qué hacen eso? Gritan y vos vas y después te agarran a vos y nos roban, no salgas. Y la propaganda termina diciendo, nos robaron hasta la dignidad, ¿no? Nos robaron hasta la posibilidad de ser buenas personas. De ser buenas personas, ¿no? Nos robaron todo, termina diciendo. Nos robaron todo. Es un poquito exagerado, hiperbólico, qué sé yo. Más allá de eso, juega eso, digamos, juega como... Ya vimos dos, vimos a Alfonsín, dijimos lo que teníamos que decir. Tire por arriba, Carrió, mucho más que hablar, no creo que haya. Como para poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Pinito y su Alcira Rugomedo, ¿qué tienen para decir? Yo creo que... Es otra boleta que va a estar ahí. Nos vemos, no ¿quién sé... ¿Quién la conoce, no? Más allá. Qué sé yo, después del 14 me parece... ¿Cómo me pedí que te pida alguien que no salía ni la... No, de cuánto empezaste a conocer la cara o la voz de esta mujer. Ella tiene una elección mucho más complicada que el Frente de Izquierda, que está reclamando por los 400.000, por el piso de 1,5, por anular ese piso, que si vos no lo tenés no podés llegar a octubre. De hecho tiene una situación muy compleja, porque fue una decisión de último momento cuando Pino rompe con el socialismo. Él solo, no todo el movimiento. Pero, ¿cómo un tipo te puede presentar, ¿no? Con tremendo partido, con tremenda trayectoria, una persona que te la está pidiendo que encabece un país y nadie la conoce? A ver, es una persona desconocida, pero no es una persona que no esté ni capacitada ni nada por el estilo. Es una persona interesante. Lo que pasa es que es una persona desconocida. Vamos a seguir pasando afiches. Tenemos. Se vota el domingo, pero bueno, podemos seguir analizando, porque esto es el planteamiento de octubre, digamos. Estas son primarias en las que todo quedó fragmentado. Lo que quería evitar la primaria, que era que cada uno presentara un candidato único, no sucedió, porque todavía hay como un poco de miedo al sistema. Pero esto va a seguir y va a dar para cortar. Yo prometí. Biner, para. Detenme un segundito, ¿no? Biner, y ¿cómo se llama la candidata vice? La cordobesa. Norma Morandini. Norma Morandini. Norma Morandini. Dijo claramente que se opone a la DESPE. No, a ver, Biner está a favor de la despenalización. No, Norma. Norma está en contra. Sí, Norma está a favor del aborto y Biner no. Claro, ¿qué hace? Y bueno, con mitad y mitad. Bueno, pero ¿y entonces qué me queda entonces? ¿Cristina o la izquierda? A ver, pasalo. ¿Es la opción para el domingo? Falta. Esa es la opción para el domingo, quizás, para algunos. Falta todavía. La gente no vamos a influir en el voto. La gente sabe que votar. La gente tiene que pensar en lo que va a votar. Y lo más importante, la gente lo que tiene que hacer es informarse. Siempre, oyentes, queridos, infórmense antes de votar. Nada más, ni nada menos. Y después jueguen con sus convicciones. Prometí un Love Garche Song, adelanto exclusivo de la conspiración, miren lo que estoy diciendo, compilación, no sé por qué dije conspiración. Estamos conspirando, me parece, de la compilación que te va a hacer transpirar este invierno. Países que no han pasado por una ocupación militar indefinida no saben nada. Viven como niños. O se sufre. Las ciudades se empequeñecen sin vida pública, irremediablemente. No van cantando los muertos bajo las montañas, las nubes de una urbe vacía, el huyar terrible de las noches bajo un estado militar. ¿Por qué soportar tanto? ¿Por qué tener que soportar tanto? Es la mayor cantidad de sufrimiento organizado y no informado que puede soportar una ciudad. Las familias se encierran en sí mismas. Familias completas huyen por los cerros, una tras de conectarse a otras radios, otros continentes. Pero saber qué está pasando. Dios podría ayudar mucho, pero mucho, en las zonas sometidas a la división, control ciudadano y comunicaciones. En una casa de putas, mirando la luna, llorando, que amanezca, aclare y se levante la restricción sobre personas, animales y cosas. Gente desquiciada que adora el silencio, la muerte de las calles vacías. Mujeres felices por la sencilla razón de que sus maridos llegarán temprano al fuego del hogar. ¿Qué fuego? ¿Qué hogar? Es una signa ignominiosa esa. Uno pide por los que enfrentan la muerte. Sabe que está por ser siendo seguido. Sabe que llevaron a José Muñoz, llamado Héctor, hacia un cerro y que no ha vuelto nunca más. Los países que no han caído bajo una ocupación militar indefinida no saben. El pobre habitante mira la cordillera, ve la televisión, escucha matanzas lejanas. Los no ciudadanos vagan despacio, al cabo de largos meses, años. No tienen nacionalidad, ni derechos, ni nombre de pila tienen. Después son desgollados, los escupen a la cara. Lo peor que le puede pasar a una patria es una forma de morirse. Y si llegara a terminar alguna vez, el hombre se saca el cuerpo, se saca la tenaza de ahí, pero queda perplejo. Los países quedan heridos, pasan largo tiempo sin recuperar el habla. Deben aplicarse electroshock, someterse al olvido, beber, hablar de otra cosa. Los países tratan de reordenarse, reciclarse. Las víctimas no pueden hacer ello por ellas mismas. Se les aparecen noches, autos que sacan a sus padres, se los llevan. Lloran las víctimas cuando vuelven esas sombras sentadas a los pies de la cama. Se quedan mirando al vacío sin fondo del país real, país irreal, que ha caído bajo el peso de una ocupación militar indefinida, sin plazos, sin metas. Está llorando los martirios de sus penas. Es mentira, nunca ha sido mujer buena con humano corazón. Mujer falacia, impostora de caricias. Tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia. Falacia, impostora de caricias. Tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia. eso. El brócoli todavía no se termina, muchachos. Los dejé como para ponerse a chupar, loco, ¿no? Nos paren un poco. Lo presento así, como en realidad es chica la presentación que se puede hacer sobre José Ángel Cuevas, conocido como Pepe Cuevas, el segundo poeta chileno que leo en el programa. El anterior fue Pablo Paredes, este es un nombre más grande, ya un tipo que ya tiene cierta trayectoria, y bueno, y escribe, ¿no? A mí ¿De qué guerra está hablando el tipo? No, no está hablando de ninguna guerra, está hablando de la ocupación militar indefinida, no en términos de viene un ejército extranjero y toma tu país, sino el hecho de lo que es una dictadura, lo que es vivir bajo una situación de dictadura, ¿no? Lo que es vivir en una situación de ocupación militar, ¿no? En tu propio país, por tus propias fuerzas armadas. Que más allá de que obviamente está haciendo referencia, digamos, a lo que ocurrió en los 70 en Chile y también en nuestro país y en muchos otros lugares de Latinoamérica, el tipo hace una observación que a mí me parece muy pertinente, que dice: los países que no han pasado por una ocupación militar indefinida no saben nada. Son como niños. Son como niños. Es muy ¿sí? poderoso ese primera entrada. Sí, ¿verdad? Es como, dice, viven como niños. Y yo creo que un poco es una desgracia muy certera. Es decir, nosotros creo que corremos con una experiencia histórica que, creo que particularmente Argentina además, con una experiencia histórica que ha sido, ¿no?, haber vivido esa ocupación militar indefinida, que al final dice, ¿no?, sin metas y sin límites, ¿no?, como que uno nunca sabe cuándo va a terminar, que creo que nos hace valorar determinados elementos y nos hace repensar determinados elementos como la democracia, y no como simplemente un jueguito burgués, ¿no?, de, bueno, se van a presentar un par de partiditos, sino que realmente, y creo que después de muchos años de democracia, Argentina por lo menos, y creo que otros países de Latinoamérica también, se puede dar el lujo de decir, bueno, en octubre, ahora en agosto, ¿no?, y después en octubre vamos a votar, pero votar en serio, yo creo que se va a votar de verdad. Esa es la sensación que yo tengo ahora en octubre, que se va a votar de verdad, o por lo menos la gente convencida va a votar en serio. Vote lo que vote, vote a Dualde, vote a Cristina, vote a Wiener, a quien vote, el que vota convencido va a votar muy convencido. Después obviamente están lo vuelo golondrina de candidato a candidato, pero me parece que es una elección que va a ser cualitativa, que va a ser de calidad, la elección sobre todo de octubre. Me parece que va a marcar políticamente en la Argentina algo muy diferente a lo que marcaron otras elecciones desde que empezó la democracia. Para mí, me animo a decirles que después de la elección del 83, esta es la más importante de todas, a mi entender. Bien. A mi entender, estoy casi convencido. Atinadísima la elección, entonces, del poema de hoy. ¿Cómo era? ¿Beto Cuevas? No, Beto Cuevas es el de la ley. Pepe Cuevas le dicen. Pepe Cuevas. Además, José, me instruís programa a programa. Casi me culturiz. Voy a tener certificado de secundario con el, a final qué del horror, de este año. Qué embole tener. Qué es el olor a profesor. ¿Cómo se llama el poema? Se llama Desgraciados Países. Sí. Que en realidad es el juego de, bueno, ¿cuáles son los desgraciados países? Los que lo sufrieron o los que no lo sufrieron. Y el poeta es José Ángel Cuevas, conocido como Pepe Cuevas, poeta chileno. Este lo voy a subir junto con el otro que les debo, amigos. Y bueno, ya que Chile anda ahí a los corchazos limpios, le dedicamos otro, unos minutitos, ¿no? Bien, bueno, vamos a mandar nuestro saludo cuando estamos cerrando ya un nuevo Brócoli. Mandamos, obviamente, nuestro saludo a la Casa Matriz, allá en Radio Goga, todos los que están escuchando en El Bolsón, en FM 103.5. Saludos a la gente de FM Natura en Salta, a los que nos están escuchando desde la azotea en Mar del Plata, desde Radio Curvas en Sal Si Puedes, y desde Radio El Arca, desde este martes en Bariloche. Un saludo enorme, y obviamente a todos los que nos están escuchando por internet en www.radiogoga.com. Gracias, en serio, gracias por estar ahí. Bueno, sigue el blogspot de el Brócoli, brócoli.blogspot. No voy a pasar los teléfonos porque ya no es hora de llamar a esta morada. Lo que nos queda por delante es un cantante que bien le podría caber hasta el título de su canción, ¿no? Un todopoderoso que nos ha acompañado a lo largo de toda esta noche. Estoy ganando tiempo porque de pronto se me borró el nombre de Héctor Lavoe. Ya se me borró, se me borró el nombre de Héctor Lavoe. Así que bueno, nos vamos a despedir con Lavoe y no sé lo que me vendrá la semana que viene. Creo que ya están extrañando un poquito, por ejemplo, al reggae. Funk, mira, funk. ¿Cuándo te lo pasaste? ¿Cuándo funk? Te pasaste? Hace mucho que no paso reggae, por eso. Hace 8. ¿Hay algo así como un reggae rabiosón? Sí. Rocksteady, baby. ¿Por qué no vamos por ahí? ¿Algo, no? Vamos a ver si podemos pasar. ¿Andemos por chicas? Podemos pasar un poco de Reggae Lovers, podemos hacer un mezcladito, no tiene por qué ser siempre todo. Reggae Lovers. Reggae Lovers, pero. ¿Es el lado B de Love Culture Songs? Podría. En Love Culture Songs va a haber muy buenas canciones de Reggae Lovers. Es el post-Culture Songs. Hoy puse un post, Garchezón, que no dije cómo se llamaba. Es un tema de los años 40, 50, muy interesante. Se llama, Serenata Rítmica, de Noro Morales, que es un pianista. Si alguien tiene un disco de Noro Morales, pago oro. Te hago una pregunta. No existe ese disco. Cuando vos ponés la Love Garchezón, yeah, ¿no? Baby. ¿Tenés que explicar de qué se trata? ¿Decís esta es la Love Garchezón? ¿O solo la ponés, así? Solo la ponés y se nos ríe la productora. Yo se la pongo. No, qué sé yo, vamos a tratar de explicarlas. Igual, digo, va a ser una noche de lluvia. Se lo conté después. Puede ser que esa noche de lluvia no hablemos casi, solamente pasemos música y cuando corresponde le tiran los cuando te enciendes el cigarrillo, mandó un mensajito y ahí mandó un mensajito al Facebook y ahí levantamos de nuevo. Así que nos vamos con el Todopoderoso sin antes agradecer. Bueno, agradeciendo a Leo y a Sofi que nos acompañaron toda esta noche. Larga Sole de allá. A mí no me Sole de Bolsón, a Sebastián Basalo, a Martín Armada, a la casa de Bolsón Matriz. No llovió en todo el día, hoy dijeron que iba a llover a las 3:30 de la tarde, dijeron que iba a llover a las 8 de la noche. Nos han mentido. Por eso no tuvieron Love Garche Songs. Nos vemos la semana que viene. De eso se encarga.